Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Vaya problemilla que he tenido, relleno. ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora cómo arreglo yo la moto? Porque he tenido un pinchazo de cojones y encima el encadenado de la moto esta se me ha... No me digas eso. Guau, guau. Bueno, si estuviera ateo, macho, en un momento dado le llevaba yo la rueda y te la arreglaba el pinchazo, niño. Si estuviera vulcanizado, Teo, pues he tenido que bajar desde ahí. Sí. Desde la curva de Carcastillo. Sí, sí. Empujándola. No me digas eso. Pues así vengo sudando entre el calor que hace. No, ya te veo que estás en papá, pero oye, ¿y la paintball qué pasa? ¿Que ni nadie ahora en la calle para que te hubiera ayudado o qué? No, si es que muy pronto, es que hoy no sé a qué horas hemos tenido de empezar el programa. No, ya lo sé que es un poquito pronto, la verdad es que yo tengo aquí ahora mismo la... Bueno, te iba a decir la merienda, no, la comida, no estoy pensando en la merienda. Yo tengo el hueso de espinazo todavía ahí, que me está repitiendo. ¡Joder, macho, oye! Otra cosa que te voy a decir, esta zarigüeya come mucho. Ya, pero... Ay, es que más grande es el doble, hombre, o el triple. Pues tranquila, tranquila, pero es que se me come todo, niño, mira el sofá. Oyentes de Radio Tarajá, algunos habréis comido, otros estaréis comiendo, otros estaréis cenando. Echándose la siesta, mal mojo. Porque ya sabes que Radio Tarajá lo puedes escuchar a cualquier hora en radiotarajá.com. Y ya sea un lunes, sea un martes o un domingo, de sopetón. Tendremos un montón de cositas, pero te las vamos a decir después, porque mientras tanto vas a menear el cuello al son de las agujas estrambóticas de cómo no. Aquí en Radio Tarajá. Why do every move I make, I feel like everybody's watching us. I see the world clear, it's like I'm looking through binoculars. The L.A., C.A., the city's a metropolis. The L.I.K.S., ain't nobody stopping us. Turn it with the burner, fast pace for slow learners. D.M.B., that's like I getting slapped by Tina Turner. Nigga, I'm the best rapper, E. Swift has found. That's why you keep getting skipped, I keep getting rewound. Tension on the compound, alcoholics in town. Yeah. We came to blaze it down, amazing astound. West Coast party kings, we world renowned. You can flood the area, we watch you clowns drown. If you want my crown, won't you meet me downtown? Yeah. I'll turn the world around, make you Earl on the ground. Take your politician's smile, turn it to a frown. Hot. Walk in the club and buy the ball of one round. Liquid music, drinking music, sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we're doing it. Come and party with the licks, all the drinks included. Liquid music, drinking music, sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we're doing it. Come and party with the licks, all the drinks included. Hey yo, my nigga BPN said the world about to end. I went to sleep, I woke up, right back at it again. I got some juice, I got some gin, I party down, y'all niggas too thug. Take a sip of this and make you dance like Uncle Junebug. These new drug designer, I'm an old-timer rhymer. If your highness sing for me, I might sign her on consignment. You can't take your chances with these brand new dancers. The licks lit the party on up like breast enhancers. I feel at home on the range, my lyrics blow out your brain. Bah. Keep my eyes on the prize without the Gucci frame. Woo. So simple and plain, Southern Cali never rains. Uh-huh. I left Alice in chains with some DNA stains. Woo. I met this girl at the mall in the Gap. I thought she was all of that. She called me, but I didn't call her back. She was like, baby, baby, but I didn't fall for that. I've been keeping it pimping ever since I saw the Mac. Liquid music, drinking music, sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we're doing it. Come and party with the licks, all the drinks included. Liquid music, drinking music, sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we're doing it. Come and party with the licks, all the drinks included. We taking over your city, commandeering your radio. APB, do your CD in stereo. Live broadcast, here's the news flash. Y'all niggas ain't looking for Swift J and Tash. Mass through your district, drunk and lifted. Banging beats so loud, the equator shifted. My crew is gifted, and you ain't missed shit. The next 10 years, you're getting showered with liquid. It's the mischievous, devious. First, you didn't believe in us. Now we got the world singing songs by the three. three of us. We ain't slowing down, matter of fact, we about to speed it up. Keep up with the tempo, the instrumental ain't simple. And the licks is essential for music fans to get into. We don't hold it back, we let it go on the track. The whole fact is y'all niggas know that you whack. And we don't give a fuck if you sold a lot of plaques. Liquid music, drinking music, sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we'll do it. Come and party with the licks, all the drinks included. Liquid music, drinking music, sip your fluid and get into it. Will you party with the licks? Hell yeah, we'll do it. Come and party with the licks, all the drinks included. Sí, señor. ¿Cómo se puede levantar uno de la mesa, del sillón, y acercarse al televisor y cambiar el canal? ¿Cómo lo haces tú? Yo, pues con el mando a distancia. ¿Sí? Vaya, sí, con el mando a distancia. Si es que niño, que estoy mirando detrás de ti, que hay una araña colgando, mira, del altavoz. Y te está llegando a la cabeza. Ahí va, loco, quítala, coño. Toma, hombre, mira al azar y juego por la mira. ¿Se la quiere zapar, se la doy o qué? A lo mejor le sienta mal, ¿no? Esto. Venga, tírasela, tírasela. No, que no, que los bichos. Que se la tires, tírasela. Sí, toma. ¡Jua! Se ha cogido en el aire, Dios mío, de mi vida. Pero ¿cómo le puede gustar esas cosas? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Oyentes de Radio Tarascada, vamos a decir ese fabuloso sumario, a ver lo que tenemos hoy por aquí. ¡Buah! Mucho montón de cosas. Pues nada, yo apunto por aquí que tendremos a Andrés Anguita. Muy bien, el vale, orden también no altera el producto, ¿eh? Porque vale, sí, tú sabes que aquí en Radio Tarasca van llegando y van. Claro, tú lo puedes yéndose, decir. Depende, nunca sabemos. Nos sorprenden, niño. Andrés Anguita con el tema de los ordenadores. Hoy me parece que nos va a traer cómo facilitarnos la ayuda a la hora de tú tienes una canción, sí, por ejemplo, y le quieres meter fotos, hacer en el colgarlo, hacer unos montajes. Para hacer unos montajes de videoclip que luego los puedes introducir ahí en internet. Pues yo tengo un puñado de fotos, le tengo que poner música así. Pues te lo puedes hacer, él no lo va a aplicar. Andrés Anguita desde Melmac, y a ver si se trae el número de teléfono de Alf y le damos un telefonazo. Sí, sí, que le dijo que a lo mejor esta semana se traía el móvil, niño. Lleva dos programas, diciendo, ay, sí, el próximo programa me traigo el teléfono. Pues a ver si verdad que hoy se lo trae. Uy, qué bien, qué gama. Vamos a contactar con nuestro corresponsal en Japón, Hiro Inusual. ¡No me digas eso! Con Cholo, sí señor, a ver lo que nos cuenta, a ver lo que nos cuenta. ¿A dónde estaba la semana pasada? La semana no pasada, no, la antipasada estaba en Corea. ¡Ah, en Corea! Que se fue a Corea y le llamamos desde aquí, desde Pan Bendito hasta Corea, y estuvimos retransmitiendo desde Corea y nos estuvo contando sus impresiones, que sí, fueron que, un poco... Que estaba un poquito así como despistado. Como despistado, digo, pues igual que cuando nosotros fuimos a Japón, ¿no? Dice que como si estuviera un inglés ahí en Sevilla. Dice que estaba como despistado. Tendremos a Isidro Fetén, que vendrá el hombre más castizo del lugar. ¿Ah, sí? Sí, tendremos a Barry Harper. ¡A Barry Harper también! A Barry Harper también tendremos. ¡Me encanta! Y luego, pues, ¿qué decirte? Vamos a poner maqueta. Sí, vamos a poner una maquetilla aquí que... Mira, le he traído yo el taco esto para que lo ponga. Que ha insistido, que ha insistido por tercera vez Rellenito McKenhan mucho en que la pongamos. Sí, sí, claro, que está guapa, tú ya verás. La pondremos también. Y cómo no... ¿Sabe lo que vamos a tener hoy? ¿El qué? Programa. ¿El qué más? Alandarríos. ¡No me digas eso, por Dios! Ni más ni menos tendremos a Alandarríos. Desde el charco La Rupino, que le tuvimos... Sí, la semana pasada. La semana pasada, hacía mucho tiempo que no contactábamos con él, ni sabíamos nada de él. Y bueno, sí sabíamos, pero que no venía por aquí. Que no se acercaba, niño. Y se acercó y nada, pues me ha dado un telefonazo y me ha dicho, niño, que como tengo que ir a por un material y a por cosas para el barrio, sí, pues que ya me acerco y os comento. Uy, qué guay. Ah, pues muy bien, tendremos algo referente al charco La Rupino y su naturaleza que le bordea por los lados. A ver qué nos cuenta de los pipis. Y de tendremos los la sección de Rellenito McKenhan. Hombre, cómo no. Cosas vamos a tener hoy, ¿no? Sí, que te cagas por las bragas. Ah, hoy toca que te cagas por las bragas. Claro, ¿no? miedo profundo, niño. Pero tan profundo como ya el payaso. Ya verás lo que luego te voy a contar. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir escuchando buena musiquita y fíjense cómo nos depara el programa. Luego, claro, luego vienen personajes como Tomás, como Chemita, que seguro que se dejarán caer por aquí. Hombre, sí, el Chemita seguramente, porque le tengo que decir yo dos cosas. Tú lo que tienes que ir haciendo es dándome el número de Raúl González, que le tengo que llamar para que me arregle la moto. ¿Ah, sí? No, si no tengo el móvil. ¿Cómo que no tienes el móvil? Vamos, sácalo, que tengo que llamar. Joder, sí, que esto es... Yeah. Spanish fly, yeah. Mi hombre jefe de la M en el beat, baby, huh. Málaga City, compi, está en la calle, homie. Yeah, yeah. Están buscándolo, y aquí Listen, I'm crack. Señalalo ya. Che, ¿dónde está el crack? Hey, ¿dónde está el crack? Si reconocen a un crack, señalalo ya. Señáralo ya, crack, crack, crack, crack, crack. No es manejable, sabe algo tan grande que dentro no me cabe y no sé por dónde sale. Energía salvaje, viene de la calle. No pueden pararle, sus frases son señales. Criado en lugares sin ley donde todo vale. Traigo el jarabe que cura todos tus males. Escrito con sangre, sudor y coraje. Fluyo sobre el ritmo dejando claro el mensaje. Vengo a por tu novia y extraje el Mercedes del garaje. Atravesar tu blindaje, a restregarte mi imagen. Tú que tanto hablaste y me criticaste. No me falta flow ni lírica para darte clases de cómo se hace. Lo más caliente viene para descongelarte. A recordarte que el sur tiene estandarte. Aquí llega el crack para craquearte. Si reconocen a un crack, señálalo ya. ¿Dónde está el crack? ¿Dónde está el crack? Si reconocen a un crack, señálalo ya. A un crack, señálalo ya. ¿Dónde está el crack? ¿Eh? ¿Dónde está el crack? Si reconocen a un crack, señálalo ya. Crack, crack, crack, crack, crack. Yo escupo la va, y tú solo vas. Mis palabras rompen la sala. Alardeaban porque yo no estaba. Le planto cara sin miedo a lo que hagan. Ellos siempre ponen pega porque mis canciones hablan de toda esa mierda que a los del barrio nos pasa. Sí, ellos no tienen huevo, aquí nada pasa. A mí me sobra la raza que a ti te falta. Soy un pez gordo y así como lo demuestro pego. Valgo más que debo y menos de lo que tengo. Por mí vinieron, por patas se fueron. A ella les gustan duro y con clase como el cuero. Pies en el suelo, dedo en el cielo. Fumo, luego vuelo mientras cuento mi dinero. Crack callejero del ranking primero. Haciendo lo más grande de lo que otros le hicieron. Si reconocen a un crack, señálalo ya. ¿Dónde está el crack? ¿Dónde está el crack? Si reconocen a un crack, señálalo ya. A un crack, señálalo ya. ¿Dónde está el crack? ¿Dónde está el crack? Si reconocen a un crack, señálalo ya. Crack. Caminito al Arlequín, caminito al Arlequín. Ya hemos llegado, gordo. Toma 5 euros y echa gasolina, gorri. ¡Jolita, va! ¿Qué? ¡Diésel! ¡Diésel encima! Y cómprale al Pister, al Chusta, es unos rizos que también le gustan mucho. ¡Joder, para nosotros nada, no! Caminito al Arlequín. ¡Ay, ay, mi Chusta! ¿Qué le tienes? ¿Quieres un monstruo? ¡Estás todo tocho! Caminito al Arlequín. Próximamente. Próximamente. Próximamente. Bueno, dame el número de Raúl González, anda. A ver, trae tu móvil, que yo te lo marco. No, ¿cómo que trae? Dame el tuyo. Joder, macho, que no te lo doy, hombre. Mira, que no, que encima está Luis. A ti con las manos así se te cae. Venga, bueno, dámelo, venga, que marco. Venga, toma. A ver. Mira, este, anda. No. A Cataplasma. Ahí está. ¿Ya? Llamando está. A Raúl González, que llevo tiempo y tiempo sin hablar con él. Y a ver si me arregla la moto, porque madre mía, ¿ahora cómo me subo yo luego? ¡Ya te he dicho que se ha metido a Bautista! ¿A Bautista? Que me tiene que arreglar la moto, hombre. Y hablar con él. Joder, que no lo coge. No. No lo coge. En estos momentos estoy indispuesto. Que ¿uy? Estoy cagando en el váter. Usase que cuando termine este mensaje que estoy poniendo, que me llames. ¿No? Buah. Buah, me quiso que era el contestador, ¿no? Pues claro, un poco peculiar, un poco peculiar. Ahí va, me ha saltado un mensaje. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Isidro Fetén. Sí. De Isidro Fetén. ¿Qué dice? Que está constipado, que no puede venir al programa. Bueno, este hombre ya, mira, fíjate. ¿Pero qué dices? ¿Qué decías tú que podía ser inusual cuando has dicho antes? Oh, puede venir, no puede venir, puede venir antes. Pues mira, ahora va a venir hoy. Oy, pues le llamamos, ¿no? Hombre, claro, pues si para llamamos eso tienes el móvil. Llamamos a Isidro Fetén, oyente de Radio Trasca, nuestro gran castizo, a ver lo que nos cuenta. A ver qué nos puede a contar. Ver, no, a por lo menos para decirle que se abrigue bien. Aunque, que se mejore. Aunque ha debido ser un cambio de temperatura. Si es que mira ahora cómo está el tiempo, niño, que sale el sol, que llueve. Si... Vamos a llamarle, pero bueno, vamos a meter primero su cabecera. Venga, dale. Vamos. Adiós, guapa. Con lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para la imaginación. Hola. A chulas de rompe y rasga, muy pinturero las digo. ¿Qué usted bailar con un guapo al compás de un organillo? Pero es que quedan guapos todavía. Mi menda prenda hace. ¿Ves? Volvamos a aquellos tiempos tan famosos y castizos. Pues eso, volvamos a aquellos famosos años y tan castizo, vamos a llamar. Venga, a más, nuestro anda. Amigo Isidro Fetén, que nos ha dicho que está malo y que no puede venir. ¡Joder, con el resfriado! ¡A ver si va a estar el pobre en la cama y con fiebre! Ya está, marcando. Venga, mira ahí. Oye, a que no nos lo coge encima de que le hemos puesto la cabecera. Sí, hombre. Sepe. No, ¡hombre, Isidro! ¡Aquí está! Hombre, muy buenas, Juan Manuel. No le puedo decir qué tal está usted porque ya veo que está usted un poco resfriado, ¿no? Me pillan la verdad que un poquito constipadete de estos cambios climáticos que tiene el meteosol. El meteosol, ¿verdad? Sepe. Porque usted, ¿dónde ve las noticias del tiempo? ¿En la primera o en...? En la 1. En la 1, ¿no? Sepe. ¿Como buen castizo? Sepe. ¿Y por qué no la ve en Telemadrid? Porque lo veo en la 1. Ah, bueno. Ah, es usted más de la 1 ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Porque a usted le pagan? No, pe. Muy bien, ¿y entonces está tomando algo usted? ¿Algún...? Me estoy tomando un frenador. Pero frenador es para que le frene. Supongo que yo a usted lo tiene acelerado. Como le estamos escuchando ahora, tiene que estar en tercero o cuarto grado del resfriado, ¿no? Yo creo que el primer grado es más fuerte que el tercero, Juan Manuel. Disculpa. Vale, que el primer grado, vale. Sepe, según por donde poca empiece. Cultura tiene usted con mi prenda, ¿eh? Ya estamos. Según lo mire, podemos entrar por adelante, podemos entrar por detrás. Sepe. Aunque tiene usted una ventaja ahora mismo con el resfriado. Sepe. ¿Le digo cuál es? Dígame. A la hora de ir, por ejemplo, a Batán, que sabemos que a usted le gustan los toros y esta feria que se está viviendo Sepe. Con mucha intensidad. Pues el olor en las vaquerizas, pues no... ¡Efectivamente! No se lo come tan de bellón. ¡Era un cachalote! Ese es el olor puro que todos los españoles apenas podemos respirar. ¡Uy! Se le ha caído un poquito, suena el... Ay, límpiese. ¡Bueno! Límpiese. Bueno. Este hombre no fuma, ¿no? No. Usted no fuma, ¿no? No, pi. Very Harper Sipi. Chipi. Oyentes de Radio Trasca, estamos en contacto ya telefónica con nuestro querido Isidro Fetén, nuestro castizo de Madrid, en la calle Tribulete. Número 7, no me equivoco. Siempre. Y nada, ¿y qué hace ahora usted? Porque no estará con el brasero, porque ahora mismo hace un pleno sol. Ahora mismo me estoy tomando un carajillo. Muy bueno. ¿Carajillo? Sí, señor. Y luego me ha puesto un poquito para que se me quite el constipado. ¿Hace? A sudar el constipado. Siempre. Porque no veas, es un fastidio ponerse malo ahora mismo, en estas fechas que estamos aquí ahora mismo en primavera, gozando como están los prados, el retiro que nos hablaba usted la semana pasada del retiro. Sepe. Es que ahora mismo es una tarde para estar en el retiro. Y lo que van a hacer en el río Manzanares, que van a poner hasta barcas para que todos los madrileños puedan disfrutar con sus parientes en el río. ¿Quién va a poner eso? Eso cuando vuelva al caudal, ¿no? Sepe. Eso lo hará la Comunidad de Madrid. Pero si está eso que está hecho una pena. Ahora, hasta que estén terminadas, ¡buah! Obviamente las obras rellenito. En el 2012, no, pues fíjate, por lo menos. Hace remo, para arriba y para abajo. Isidro, pues no le queremos interrumpir más. Bueno, uy. Te dejo que me voy a tomar el frenador. Bueno, ¿hace? Pues hace. Hasta la próxima semana, que se mejore. Adiós. ¡Hasta luego! Se me antojó un carajillo, niño. ¿Carajillo?

Al final uno se queda solo en este mundo. Sí, oyes las notas de la música. Está en do, puede que en re no la busques en fa, porque está en mi alma. Ya que la música es la compañera que yo mismo elegí. Por ser sencillo por fuera y complicado por dentro. Exnovias todas cortaron conmigo, solo me encuentro. No funcionéis como un aeropuerto, que va. Que tu vida no dependa de si alguien llega o se va. La única soledad que acepto sigue gustándome. Es morena, 1,70 y le llaman la Sole. Pero tener pareja no me fascina. El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutina. Todavía duelen los romances que ya son historia. Ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria. Económicamente la cosa va mejor, pero no se paga con dinero las deudas del corazón, tía. Hice viajes a la luna sin tener naves. Di pasos de astronauta por cada uno de tus lunares. El perfume en las sábanas delataba tu presencia. Hoy en la cama solo se huele ausencia. En serio, sacar al perro es la excusa del hombre solitario para dar un paseo. Sin quererlo cultivamos la soledad como una planta. Encerrarte en casa es darle calor y llorar es regarla. Borra todas mis canciones que tengas. El disco duro de tu ordenador no entiende los versos de este poeta. Esta letra nació de una cicatriz, allí donde mi herida se junta con la vuestra. Apaga el universo, pequeño telón para escenario tan inmenso. Responda, te sientes solo, no importa, porque un corazón grande se llena con poco. Te sientes solo, mejor rap solo que mal acompañado. R.A.P. es algo que hay dentro de mí. Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen nos resultan inconcebibles. ¡Sigo escuchando! Pues nada, estamos contactando con... con Irun da, da igual, da igual. ¿El qué? Seguimos así, seguimos así. ¿Cómo? He cambiado el teléfono. ¿Cholo? Sí. ¿Qué tal? Bien, ya está. Sí, ya estamos, ya hemos conectado. Te he pillado sin querer, ¿eh? ¿Cómo que me has pillado sin querer? ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, hombre, estoy muy bien. Hemos escuchado esa musiquita que nos has puesto de en espera. ¿Sabes? Ni. Vale. Pero parecía del circo, del juego aquel que teníamos del circo en la Nintendo, ¿verdad? Romántico. Ese antiguo. Y estaba diciendo el reñito, joder, el Cholo tiene que tener una mansión en Japón. Mira, hasta que coge el otro teléfono. Sí, eso parece, no, es que no lo encontrabas, ¿ok? Ya, muy grande, 30 metros. 30 metros cuadrados. Fíjate. 30 metros cuadrados de mansión que está viviendo Cholo en Japón. ¿Cómo está la cosa, verdad, relleno? Bueno, pues nada, Irun Usual, Cholo, ¿qué tal todo? Bueno, bien, y hace muy mal tiempo porque ya ha empezado la época de lluvia, y entonces durante junio... Sí. Ya va a llover mucho, todo. Ya lleva lloviendo 2 días seguidos, ¿sabes? Oh, no, madre mía. Diferencia que aquí, que cómo está el tiempo. ¡Para que salgan las flores, niño! Claro, para que salgan no luego... Para que luego salgan las flores, como dice Rellenito. Entonces tenemos... Sí, tienes razón. Entonces luego tenemos... nos espera un verano verde, bonito, ¿sabes? Precioso, como esos campos que tenéis por allí. Pues nada, mojado por agua, que supongo que ahora mismo tú estás en casa, claro. Por eso nos has contactado. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Porque teníamos una incertidumbre. ¿De qué nos hablará Cholo? Sabemos que hace 2 semanas o así aproximadamente estuviste en Corea, contactamos contigo y tuvimos esas primeras impresiones tuyas nada más llegar a Corea. Y nada, los oyentes de Radio Tarascales hemos dicho que no sabíamos, que era una incertidumbre. ¿De qué nos vas a comentar hoy? Pues sí, Corea, sí, estuvo bien, sí, bueno, y buena experiencia, muy interesante. Y sabes, bueno, me daba impresión de que, bueno, ya tengo, bueno, yo creo que ya te comenté que me daba impresión de que dilo, Cholo, dilo, no te cortes. En el mundo diferente, ¿sabes? Como si estuvieras en un mundo diferente. Sí, ahora ya podría ser la razón, ¿no? La causa. La causa, ya sabemos la causa. ¿Es verdad? Sí, esos son letras, símbolos. ¿Cómo? Símbolos, letras. Sí, sí. Sí. No. Sí, a ver si me entiendes. Claro, es que no lo podemos decir muy alto porque Rellenito McEnhan se come hasta un símbolo y hasta una letra, ¿sabes por qué te quiero decir, no? Pero claro, para recordar un poco a los oyentes de Radio Trasca, allí cuando te pillamos en tu primera impresión dijiste que estabas como si estuvieras, pero que no nos podías decir, era una sensación rara, entonces ya sabes por qué tuviste esa sensación, ¿no? Ya, claro. Es que ellos utilizan su símbolo particular, se llama Hunger. ¿Sabes? Entonces eso no se parece nada a japonés, bueno, carácter chino, ni sí. Japonés, ni alfabético, ¿sabes? Entonces no podía leer nada, no podía entender nada en el metro y por la calle, ¿sabes? Los carteles, todo está en Hunger, entonces era imposible leerlo. Pues como nosotros cuando fuimos a Japón, o como cuando va un... Sí, pero nosotros estamos muy lejos, niños, y ellos más o menos tampoco están más cerquitas. Pero, nosotros nos vamos a Francia y posiblemente rellenen... Yo sí. No, yo digo, dame una barra de pan, baguete. Entonces ya, yo también, por ejemplo, como sé algo inglés y español, entonces ya, aunque yo vaya a Francia y Alemania, algo puedo entender, no puedo leer algo. O sea, que ya, el es... imposible. Imposible, el Han. Símbolos coreanos. Símbolos coreanos. ¡Oye, comiste perro! No comí perro, pero sí que comí carne de vaca. ¿De qué? A la parilla. ¡Uy, qué es eso! De vaca amarilla. No, perdón, vaca. Carne a la parrilla. ¡A la parrilla! A la patilla. Patilla, no. Carne por la patilla, a la parrilla. Sí, te hemos entendido, Cholo. Carne asado. Eso es que se come muy bien ahí, el carne. Pues nada, qué bien y qué grato es poder charlar al otro lado de nuestro planeta Tierra con Cholo Hiro Insual hasta Japón, ni más ni menos. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Japón? ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Japón? De España a Japón. Sí. De Pan Bendito, concretamente. Pan Bendito, no sé, no tengo ni idea. No he medido nunca. Es que necesitas un metro muy largo, ¿a que sí? Ya, claro. Cholo, ¿de qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes comentar por ahí? Vale, entonces mira, en Corea y he tenido una historia muy interesante o muy peligroso. Bueno, he corrido riesgo. Bueno, he arriesgado mi ¿tú? Vida. Bueno, ¡uy! ¿Qué? Peligro de mi vida. No me digas. ¿Que has arriesgado tu vida en Corea? Ya. Tenía mucho miedo, ¿sabes? ¡Uy! Y bueno, te cuento. Entonces, mira, fuimos a cenar con un amigo, con un español. Sí. Y como no sabíamos nada, por ahí, entonces nosotros, sin querer, nos metimos en una calle de prostíbulo. ¡Uy! De una calle, de un prostíbulo, de prostitutas, exactamente, como la sí. Calle Montera. Eso, como Zona Rosa, bueno, calle Montera, vale. Era como estilo de Amsterdam, ¿sabes? Había muchas ventanas y ahí las chicas sentadas y esperan clientes. ¡Sí! ¿Sabes? Vale, entonces mira, íbamos por la calle por curiosidad, mirando chicas, y mi amigo hacía fotos con su móvil. Sí. Escondido, ¿no? Sí. Y bueno, íbamos por la calle y vinieron dos coreanos. Eran poco mafiosos. Uy. Entonces ya nos decían algo, pero claro, es que ellos nos hablaban. En sus signos, como dices tú. En coreano, efectivamente. Ya, es que no se entendía nada. Sí. Y pero sé que se notaba algo, ¿sabes? ¡Que estabais haciendo algo mal! ¿Eh? Que está... Hombre, Cholo, que estabais, claro, estabais fotografiando. ¿Estás ahí, Cholo? Sí. Vale. Yo estaba... Vale, no, tú estabas. Digo que estás ahí, que creía que habíamos perdido la conexión, perdona. No, valga no, la redundancia. Sí que estoy. Que dices tú que, claro, que no entendíais nada, pero tendríais que haceros a la idea, ¿no? De que esos coreanos eran mafiosos, claro, serían... Las fotos, claro, es que normalmente no se puede. Es que aquí, hombre, normalmente, es que a quién se le ocurre. Igual, ¿no? España también. No, vamos, digo que si están las chiquitas ahí trabajando en el escaparate y tú estás haciendo fotos con el móvil, supongo que habrá gente detrás, la cual, pues, te digan, no fotos. Ya, claro, normal, pero... Pero por eso corriste un riesgo, por eso fue el riesgo. Ya, es que, claro, es que lo que me dio miedo, lo que me dio más miedo, es que no entendía nada, pero estaba bastante ofendido, enfadado. Sí, claro. Además, normalmente son mafiosos, ¿sabes? Entonces ya... Y... no sé, pero... Claro, y otro mi amigo era muy valiente. ¿Muy valiente era el colega? Sí, mi colega era muy valiente. ¡Pah! Bueno, tenía cojones. ¡Claro! Tenía cojones. ¡Como los españoles, coño! Es que era español, ¿no? Entonces, él tampoco entendía nada, pero... Pero a él le da igual. Porque si convenció a ellos que sacó su móvil y borró las fotos que hizo. Delante de los mafiosos, ¿no? Sí, delante de los mafiosos. Pero resulta que él no borró las fotos. Se quedó con los coreanos. Es que tampoco coreanos no se entendían. Entonces ya, pero... Claro, que fue una circunstancia y una situación... De situación, ¿cómo decíamos en aquel adversa intro? Adversa, ¿no? Claro. La situación no podía ser más adversa. Me imagino a Cholo con su amigo español allí en la calle conflictiva, haciendo fotos a donde no tenían que hacer, sí, los coreanos mafiosos diciéndole que sacaran el móvil, que borraran las fotografías, vosotros sin entender, pero más o menos os hacíais a la idea de lo que quería decir, ellos no entendían si verdaderamente estabais borrando las fotografías o estabais quedando con ellos, grabando otras cosas. ¿La cosa llegó a las manos o llegó a donde no tenía que llegar? No. Eso quiere decir, donde tenía que llegar. Que si hubo más percance, Cholo, o nada, o la cosa quedó en simplemente borrasteis las fotos o no las borrasteis, ellos pensaron que sí, y se quedó así, la movida. Bueno, es que ya no, como nos dejó ir, después de, ¿sabes?, enseñar fotos, entonces ya, bueno, después de borrar las fotos, no borraron, pero sí, como enseñó su gesto... Como si hubiera sido borrada, sí. Entonces ya... nos dejó ir, entonces ya estaba bien, pero yo, sabes, es que estas cosas no me gustan, es que soy cobarde, sabes, entonces... Pues nada, Cholo, oye, que cuidadito, hay que tener cuidado por donde se mete uno y dónde se fotografía. Que estás en Japón ahora mismo, ¿no? Diciendo que hay lluvias y tempestades. ¿Te tenemos la semana que viene? No, pero lluvia. Ah, bueno, tempestades no, pero lluvia sí. Y mucha humedad. Mucha humedad, el reuma luego. El otro día y dejó platos sin lavar unos días. Sí. Bueno, 3 días en la cocina y ya tenía, ¿cómo se dice?, hongos. ¡Mo! 3 días. Tenías hongos, madre mía. Hongos, entonces eso por la humedad, ¿sabes? Por la humedad, fíjate. Cómprate los saquitos esos. Es la peor época. ¿Eh? Cómprate los saquitos esos que me dabas tú a mí. De esos que tenéis en Japón, que son pequeñitos para las manos. Que los frotas. Los saquitos. Que da calor. Sí, de la calor, de los saquitos que los frotas y te dan calor. Ya, pero eso no sirve nada. Es que calor contiene humedad. Pero mira, eso te lo metes en el cojón izquierdo. Vale. No, Cholo, perdona. Benito, tú ¿sí? dices que yo tengo menos cojones. Tengo cojones pequeños que tú. No. Hombre, por término medio, eso dicen. Son solo científicos los que lo dicen. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? ¡Ah! A ver, cuando medimos. Bueno. Cuando nos vemos, niños, nos enseñamos las huevas. Dejando de hablar de cojón, tanto izquierdo como derecho. Cholo, que nada, que te damos un toque la semana que viene, que no sé cómo despedirme de ti. Vale, ya. Que me cuesta mucho, amigo, pero me tengo que despedir. Vale, mejor que me vaya, ¿no? Ya. No, mejor que te vayas, no, mejor que te metas ya en la cama, en el sobre, te arropes y hasta mañana. Sí, tienes razón. Porque ya, ¿qué hora es ahora mismo allí en Japón? 2 de la mañana. ¡Madre mía! Las 2 de la mañana, oyente de Radio Tarasca. Y ahora mismo estamos aquí, pues eso, sobremesa, bueno, a las 5 de la tarde, ¿no? Las 6. Son las 6, ya, fíjate. Armica, mi quinto. Cholo, cuídate. Ok. Adiós. Chao. Cuídate el cojón. Chao, chao. Gracias. Ya te lo puedes descargar, relleno. ¡Sí! La nueva maqueta de Gitano Antón. ¡Bah, sí, yo lo tengo! Almica con el risión. ¡Uy! En su MySpace, almicaantón.com. Y este temita entra dentro de esa maquetita. Está con el bicho. Desde el pamben, mira. Abro el buzón, bueno, ya está abierto. Abro el ascensor y me encuentro un charco de vete tú a saber qué chicles en la pared, esta banda agujero pintadas con mechero. Apretas el botón y dan un golpe a la vez, que si no, no subes, tiene truquel. Válgame, me toca pie en el primero que te encuentras, aglomerado, destrozado de un armario que han quitado. Hay sillas pero no bombillas, alguien en su casa le brillan. Hay ventanas sin cristales, que vecinos sin modales han petado. En el segundo un gimnasio reventado, quiero un piso baratito, si es posible fuera de pan bendito. Sigo subiendo, esquivando, cagaos y meaos del perro del tercero. Solo espero no encontrarme con un joncosero. Positivo, aquí no hay nada. Barandilla o sida llena de smoco, se salvan pocos. Subo corriendo con la nariz tapada, en el cuarto papel plata. Aquí las ratas ni con flauta, frases con faltas. Que pinto algún inca, tiro pa'l quinto. Edificio variopinto, llego exhausto al sexto. A vecinos molestos, no hay quien eche ni con agua hirviendo, ni con redes, ni trampas, ni dardos, ni con armas. Ahora el bicho y el gitano se dejan con asma. Pasma, la pasma, la pasma no hace nada. La pasma se desema. Si esperas a la pasma, espera la sentada. Rap, rap, raro. Rap de letra radio. Sucede a diario. Esto no es un barrio normal. Rap, rap, raro. Rap de letra radio. Sucede a diario. Esto no es un barrio normal. El padre un manguta. ¿Qué palabras respetan? Chaborrillos con media lengua. Son así por lo que escuchan. Conversación de chulo putas. Y el chacho me puchan al pasar. Le juntas con el mal su primo. Tose a echarse a la fruta y a pasar las canutas. Colección de multas apuntados en el remi. Y mi concedido tirando del do re mi, mitad camaroniano Bob Marley. Sin más ley que quedarse con el jersey, que se cae en tu terraza y encima es de Nike. Cae en boca, aquí es todos, no es como los foros. Y aquí te cuajan los morros por expresar. No te van a dar si vas de loco, y los que lo hacemos no nos importa el que dirán. Ignorarte pa'l pan, ven que hace falta como una limpieza al jardín. Cuidado con el que asalta y busca tu fin. Vino a por farla y se llevó serrín. Rapping por la ventana, esto es Pamben, será posible, hermana. Escucha salsa si eres sudamericana. Ya el tema no va solo de gente paya y gitana. Palangana que huele a lejía, cae en los pies y en tu cabeza la herejía otra vez. Oportunidades pocas, beneficios depende. Si nos partimos la boca es porque esto ofende. Se vende piso sin papeles en B, los jurdeles. 2 habitaciones, un baño, ¿qué más quieres? La peso ya 19. Rap, rap, raro. Rap de letra radio. Sucede a diario. Esto no es un barrio normal. Rap, rap, raro. Rap de letra radio. Sucede a diario. Esto no es un barrio normal. ¡Radio Tarasca! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges, se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones, que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tiene todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, fíjate, ¡uy! ¿Qué es eso? Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todos a 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Bueno, este coche, por favor, quiero tirar. Pero bueno, esto no es posible. Y el coche este que va a dejar aquí. Pues mira, ahora mismo le voy a llamar, porque este hombre, como conoce a mucha gente, ya verás. ¡Sí! ¡Oye, Juanma, macho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, relleno? ¿Qué pasa? Que estoy aquí en el medio del campo tirado con el coche este que me ha dejado. ¿Será posible? ¿Pero dónde estás? Joder, pues en la carretera de Ronda, viniendo de Jerez, hermano. ¿Viniendo de Jerez? ¡Claro! Pero... ya sabes, mis trapping, niño, con la gente de allí, la people. Sí, sí, sí. ¡Entrando San Pedro, macho! Oye, ¿no sabrás tú de ningún tallercito por aquí cerca? Hombre, pues sí, Inge Auto. Venga, no me digas. El de mi coleguita, Víctor Manuel Gutiérrez. Ah, sí, pero hombre, ¿pero dónde está? Está justo ahí, según sale de la carretera de Ronda, entrando por San Pedro, ahí, en el pantano roto. Uy, sí, me parece que lo estoy viendo, niño. Ahí, está abierto. Sí, pero a ver cómo llego hasta ahí. Tú tira, tira, empuja el coche. Oye, chavales, ¿a dónde vais con esos melones? ¿Me echáis una manilla? Inge Auto. Carretera de Ronda, Pantano Roto, San Pedro de Alcántara. Teléfono 615 20 29 11. Pregunta por Víctor Manuel Gutiérrez. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas su color. Vamos a aplicar. Su visito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. Y que pagas por las llamas. ¡Ah, qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? Oye, ¿tú no eres aquí, no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? ¡Oye! ¡Que te habéis dejado aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! Madre mía, rellenito McEnhan. Joder, ¿cómo se mete el Juanma en situación, niño? Cuando escucha esta cabecera, se le encoge los músculos. Se me encoge todo el cuerpo. Además, ayer me vi la película de Stephen King, la del payaso. Esa sí. Que tenía... ¡Oh, no me digas hecho! ¡Wow, película! ¡Yo le tengo mucho miedo! ¡Hit! ¡Hit! Pero yo creo que el 80% de tal, dice, la del payaso. Sí, claro, porque todo el mundo no se sabe el nombre del payaso. Efectivamente, porque lo que da miedo... Que luego es una araña. No me digas eso, sí, porque se transforma al final, joder. Es que luego pilla muchos... Es como lograr el niño, pero sin agua. Bueno, entonces, que no quiero mantenerme mucho tiempo encogido. Sí. Vamos para adelante. Pues mira, te voy a hablar de muchas cosas que están relacionadas pues, con compartir, encoger. Compartir. Triturar. Triturar. Sí, porque eso es lo que hacían los verdugos niños en la Edad Media. No me digas. Tú sabes que a mí el tema este de la Edad Media, niño, me chifla. Pues a mí no. Pues mira, te voy a hablar de las torturas que le hacían a los presos. Dios mío. Como la Inquisición, ¿te acuerdas? Sí. Pues así cosas desaparecidas. Instrumentos. Yo qué sé, mira, por ponerte un tema. ¿Tú nunca has visto las películas? Eso de que es como un potro que le engancha las manos. Sí. Y le engancha los pies. Sí. Y le dan vuelta al niño. Y le desencaja las piernas y las manos, los brazos. No me gusta hablar de esto, relleno. ¿Pero por qué no te gusta? Pero te voy a seguir hablando, niño, de cosas de esa. Mira, también utilizaban el método del agua. ¿Sabes cuál era ese método? Introducían... al preso le introducían un embudo por la boca, directamente pues atravesándole la garganta así hasta adentro. Y le empezaban a echar agua. Le empezaban a echar agua, pues le echaban hasta 10 litros de agua. ¿Qué dices? Tú fíjate, niño, con 10 litros de agua, pues ese hombre pues se sentía, se ahogaba. No me gusta hablar de esto. No, pues voy a seguir hablando. Porque también tú fíjate, mira, te voy a contar otra cosa que hacían, que metían a los presos en una jaula, donde los encerraban y les ataban las manos así a la jaulita, ¿sabes? Para que no se pudieran mover. Pero es que ahí no queda la cosa, es que ¿sabes lo que hacían? Los verdugos le metían gatos dentro, entonces claro, al gato le acercaban un hierro en rojo vivo, entonces el gato se mosqueaba y al que pillaba dentro de la jaula, pues tú fíjate la que le daba. Bueno. Eso era uno de lo que hacían en la jaula, pero ¿sabes lo que te hacían también en esa jaula? No. que la elevaban un poquito, a como a 2 metros de altura, y debajo hacían una hoguera. Para que el preso se quemara, macho. Joder, qué mala idea que tenía esta gente, ¿eh? No me gusta seguir hablando de esto. No, niño, pero mira, te voy a seguir hablando. Porque estaba el gato, pero es que también utilizaban a la cabra. ¿Tú sabes lo que hacían con la cabra? Pues resulta que cogían al reo o al preso y le cogían los pies en una especie de cepo. Madre. Pero es que le echaban sal y grasa. Entonces venía la cabra, chupaba, y como la cabra tiene la lengua así muy áspera, sí, pues dejaba los pies en rojo vivo, e incluso llegaba hasta el hueso. ¿Cómo se puede hacer eso? Y otro animal que utilizaban era la rata. La rata, ¿sabes lo que hacían a la piña? A la piña la ataban, la tumbaban boca arriba y le ataban. Uy, la zarigüeya. Tranquila, si es que claro, estaba hablando de la rata, que de su familia ni se puede. Tranquila, tranquila. Bueno, pues mira lo que te estoy contando. Le ponen así a uno boca arriba, le ponen una jaula chiquitita aquí encima del ombligo y meten una rata dentro. Entonces hacía lo mismo que con el gato, le acercaban un hierro al rojo vivo, la rata se ponía nerviosa y para salir de la jaula, ¿qué hacía? Escarbaba. ¿Pero a dónde escarbaba? Aquí, en la tripa del preso. Pero incluso... La cara que se le está quedando a la rata. Sí, niño, pero que es que incluso decían que había casos de que la rata atravesaba el cuerpo. Fíjate, claro, porque quería huir. Acabamos de... No, niño, que te voy a contar otra. Que sí, había otra, que es que está ya... Es que está... Es espectacular. ¿Tú sabes lo que le hacían a la peña? Le ponían la cabeza en una especie de prensa, como cuando prensa la uva. Sí. Entonces le ponían la cabeza y van dando vueltas hasta que le apretujaba la cabeza y le dislocaba los huesos de la cabeza. Se acabó, relleno. Joder, se acabó, macho. Tío. Se acabó. Joder, con las cosas que yo te traía. Si es que da un miedo que te cagas. Se acabó. Que no te pille un cepo de su niño nunca en la vida. ¡Ole! ¡Rabio para acabar aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a preguntón! ¡Voy! Bueno, ¿y quién será ahora? ¡Voy! ¡Vecinos! ¡Bajemos todos y reunámonos a la asociación! ¡Quejémonos! ¡Porque los barrios no pueden estar más así! ¡Coño, venga! ¡Por supuesto! ¡Ay, qué asco el barrio, de verdad! ¡Hombre! ¡Hombre, pase! ¡Señor Fabián! ¡Hola, gay, chato! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Sí, hijo, sí. Bastante, ¿no? Y seguro que la habrá visto. ¡Está agobiado de verme, fíjate! Va, ¿viene usted a la carrera? Te voy a contar, es que vengo de comprar unas mantolitanas. ¿Unas? Napolitanas. Ah, uy. ¿Dónde el Bocuso? ¿Dónde? El ex-Bouso. ¿Ex-Bouso? Al lado. Yo digo, ¿dónde el Bouso? Porque es donde estaba Bouso de toda la vida. Bouso, una mítica pastelería. Y digo, el ex-Bouso, que es como el ex-Sponsor. ¿Y dónde están las napolitanas? Me las he comido. A ver si te pensabas tú que las iba a traer aquí. Joder, por lo menos. Me tengo que ir corriendo, guardar la asociación. Digo, pues como me vaya el programa de radio y este chico verá las napolitanas, claro, se las va a comer todas. Si es que ya me está entrando el hambre. Pues ha hecho usted bien. Hombre, usted por bien. Supuesto. Ha hecho porque abusa y el colesterol y la gota no vea como la. Oye, es que sabes de Tony, hijo. De Tony, pues hoy concretamente he hablado con él. Esta mañana, está súper liado. Está entre, porque sabe usted, le ve los miércoles, ¿no? En el CQC. Por supuesto que sí. En la sexta. Ay, lo que me río con ese chico. ¿Qué arte tiene? Pues nada, y pues eso, está hablando con él y que está machete. A ver si un día se viene usted para la radio allí. Está con Cañete, dices. Con Cañete. No, a machete, que tiene mucho curro. Está con mucho curro, mucho trabajo. Con mucho curro. Que a ver cuándo se viene usted para allí, para Radio Nacional, nos vamos. Uy, yo encantadísimo, pero decírmelo para prepararme la propuesta. ¿Y qué propuesta va a hacer usted? Pues tenemos que hacer alguna propuesta, déjame que piense. ¡Ay! Ya lo sé, mira, ayer me vino un chico en el barrio, sí, enjamao, ¿sabes? Un chico enjamao, y me dijo que estaban en Bezunegui, que le han cortado el agua. ¿En mi bloque? ¿En tu bloque? Hombre, claro, si luego me dejé, no te lo he dicho, Juan, que me iba a lavar yo aquí en el servicio. Sí. Y que esas garrafas, es que... ¿Esas garrafas de ahí son tuyas? Claro, niño, que me tengo que subir luego el agua para arriba, que no, lo que no la han cortado. O sea, que en tu bloque, en el bloque 9 de Belzunegui, se ha cortado el agua. Niño, que no paga la People. ¿Cómo que no paga la People? Que no paga. O sea, que hay mucha gente que no paga y hay gente que paga, y entonces, ¿qué pasa? Porque como no hay dinero para pagar el agua, los gastos de todo el mundo, porque no lo han cortado. Bueno, eso, pues, como suele pasar siempre en la vecindad. Claro, por supuesto, pero para eso estoy yo. Para hacer una manifestación para que la gente pague. ¡Claro! O por lo menos para los que paguen, que no se les corte. Porque resulta que cortan el agua a toda la comunidad. A toda la comunidad. Entonces queremos que, hay gente que la comunidad ahí de Madrid hacer una queja. Por eso a ver si puedes hablar con Tony. Para ver qué pasa con el bloque de Bezunegui. Que esas personas que sí están pagando, coño, que les den el agua. ¿Qué? Que se las corten de la general de la casa. ¿Me entiendes? Claro, pero es que el problema es que, porque yo soy rellenito, que os cortan el agua, pero volvéis a abrir la llave. ¡Hombre, claro, niño, porque luego nos traemos unas tuberías! Pues que lo precinten de tal forma que el que toque se le dé un pequeño chimpancín. Hombre. ¡Claro que sí! ¡Verás cómo no toca nadie, hijo! ¡Qué maldad, hombre! ¿Pero por qué? ¿Y bueno, si yo he pagado, por qué tengo que yo quedarme sin agua? Pero si tú pagas, ¿a qué no vas a tocar ahí? Hombre, pero yo pago mis apaños, tú tranquilo, ya verás. Apaños, claro. Tú eres un apañista. No, hombre, ya verás. Tú pagas, rellenito, el abuelo paga. Claro que pagamos, hombre, cómo no. Hermano, todo, la comunidad, el agua, la luz, todo. Te digo yo que no. Uy. Te digo que el abuelo da el dinero al chico este y se lo gasta en puerro de estos. Dios me libre, como dice el Tomás. Que no, hombre, por favor. Sabía, pues nada, pues mira, yo cuando vea a Tony le voy a comentar cómo están en Belzunegui 9. ¿Y quién mejor que usted, representante de nuestro barrio Pamendito? Por supuesto. Para denunciarlo. Claro que sí, pero es que pasa no solo en este barrio, en muchos bloques, sí, que sí. Muchos pagan y otros no pagan. Sí, coño, sí, no. Pues el que no pague que le corten a él. Claro, esto sucede aquí, pero vamos, en cualquier otro punto o lugar está ocurriendo lo mismo. Por supuesto. Fabián, qué bien le veo ahora que después ya de quitarse esa fatiga que traía usted por el camino. ¿Cómo están los niños? Porque está acabando ya el curso. Claro que sí, pero bueno, ya ahora están de vacaciones. ¿Cómo que ya? Joder, ¿ya? ¿Cómo están de vacaciones? Sí, claro que sí. Madre mía, niño. Y ahora empiezan con las tareas de verano y demás. Claro, tenemos unos chicos de... ¿cómo se dice? Educadores sociales. Preimpresión. Preimpresión. Ah, monitores que están en preimpresión, ¿no? Sí, mira ese niño, hijo puta. ¿Cómo está llamando a su madre? Sí, no la has oído. ¡Ven aquí, bonito! Es que está perdido este chaval. Espera un segundo. Ay, claro, si es que se cuenta, ¿sabes lo que pasa? Esto solo sucede en Radio Tarasca, ya sabéis. ¡Uy! El felucho. El felucho. Que estaba llamando a su madre, a Mari. Y de hecho, estaba comprando el pan. Y ya la que va a buscar, la que me compre una parrilla y me la deje. En la asociación de vecinos. ¿Cómo ve usted el tema del yacimiento? Pues lo veo mal porque a mis edades veo poco, hijo. Ve usted poco, ¿no? Veo poco, sí. Está más bien, más mal que bien o más bien que mal. Estoy más que ayer, pero menos que mañana. ¿Sabe lo que te digo? ¿Usted? Dicho. Esto es una pregunta un poco así, un poco extraña. Me estoy metiendo ya como si estuviera yo con Barry Harper, pero ¿usted se ha sentido alguna vez koala? ¿Koala? ¿Y ha estado usted en situaciones en las cuales estaba colgado de una rama en lo más alto de un árbol, de un eucalipto? No, ¿y tú nunca has pensado que fueras un, yo qué sé, un camello o algo raro? ¿Camello? ¿Por qué? Hombre, mira que me he pensado animales, pero camello nunca me había pensado. Pues yo no, hijo, yo me he pensado tener más dinero, tener mi chalecito con mi piscina. Efectivamente. Claro. Pero bueno. Pero como no puedo, pues me jodo y me quedo, obviamente, aquí en la situación. Este verano está organizando los viajes con la gente de la por tercera, supuesto. De la tercera edad, ¿no? Claro que sí. Y vamos a unos balnearios. Casi estoy yo de la espalda de los barrillos. Y ya, ahí no puedo ir yo a los balnearios. No puedes ir, rellenito. Joder, ¿por qué? Porque no pueden ir personas gordas como tú. Pero bueno, gordo, pero si yo me voy allí con los viajecitos y ayudo. Son para personas de la tercera edad. Tercera. Y tú tienes la primera. Oye, pues el abuelo, díselo al abuelo. Oh, sí, pues el abuelo se lo voy a decir que se vaya, así me deja solo en casa. Pues dile que pase por la asociación. Sí. Y que baje 50 eurillos. ¿A 50 eurillos? Hombre, claro, por supuesto. Bueno, está bien, está bien. 50 eurillos. Tiene su hotel, su comida, su alojamiento y todo. Y encima el balneario. ¿Cuántos días? 50 euros, 3 días. ¿Tres días? 3 días nos vamos. Vamos, yo solo el hotel son 50 euros, chicos. Está muy bien, está muy bien eso. Es que para las personas mayores, tú fíjate, sale. Ya, no tenemos ninguna solución. Venga, mira, Richard ahora, sal de ahí dando palmas. ¡Jo! Bueno, pues nada, ¿y qué va a hacer usted ahora? Fabián, se queda, se va. Luego creo que vendrá Barry Harper. No, yo me voy, mira. Y además voy a dejar un refrán. Sí. ¿Qué voy a hacer de Barry? Sí. A ver qué tal me sale. A ver. En los caminos del barrio. Bueno, pero qué. De los árboles y las nueces. Bueno. Y los niños que juegan a la mota. Sí. Y me voy a la asociación. Hasta luego. Bueno, madre mía, qué impresionante. Siempre se ha ido corriendo. Bueno, niño, bueno, o sea, se acaban de cerrar ahora. Se acaba de cerrar. Voy. Pero qué pasa, pero Fabián, otra vez tú aquí. Pero bueno, hombre, ¿qué le pasa? Se ha ido corriendo, es que se ha olvidado. No se ha parecido el refrán, ¿eh? Bueno, está bien. Se va a dejar usted loco. Bueno, ¿eh? Flipado, sí, la verdad que sí. Ahora, por supuesto, ahora sí. ¡Hasta luego! Venga, ¡Hasta luego! Hasta. headlights on. Niggas creeping up the street. Rabio Tarasca! I pulled up, and just started jetting. I pulled out, and then I started wetting. Cause I need money, I got mouths to feed. So take it nice and slow. I don't wanna catch a body, take it off nice and slow. I don't wanna clap nobody, take it off nice and slow. I don't wanna catch a body, I don't wanna clap nobody. I don't wanna catch a body. Yo, we back from the diggy diggy depths of hell. Fuck TRL, we number one request from jail. From the block of the muggers that stick up kids, gun busters. Street lights don't come on, this is a warning. Call the bitch who come through my block 2 in the morning. Sitting on 20s, huh? Yo, yo, cause niggas get big with my pistol projects. Hit them, then they stick them, then they get in his pockets. Teddy baby, picture up and raid the wallets. Jump in the Benz, yo, you ready to ride, bitch? Other people money, that's the job I got. Where crime pays minimum wage, we on the clock. Running up the nuns with guns for cross pieces. Pardon me, Jesus, I gotta eat a nigga, need this. I got mouths to feed, there's a million gripey niggas over here who look just like me. Nice and slow. I don't wanna catch a body, take it off nice and slow. I don't wanna clap nobody, take it off nice and slow. I don't wanna catch a body, I don't wanna clap nobody. I don't wanna catch a body. Stick us across America, all across the area. 4 sticks a day, cost them more to marry a life. 2 in the chop, 3 in the box. I got goons and stocks, stripping them rocks. Knowing the game, doing long boulevard hours for hard dollars. Robbers that rob robbers, so pass that. Where that stash at? Back ends, gyms, and them ass caps. Topless, O2 Lex with the glass black. Chipped up shoes, 6 pay cash, be 6 stuck dudes. And funds we lust, educated thieves, though in a foreign trust. We round your corner, in your face, next door. Hooped out GS4, in love with the steel. Fuck what you feel, yo, dude. Come on, from publishers there. Nice and slow. I don't wanna catch a body, take it off nice and slow. I don't wanna clap nobody, take it off nice and slow. I don't wanna catch a body, I don't wanna clap nobody. I don't wanna catch a body. Hey kids, wanna learn how to stick people up? Follow me, I'm sticky fingers, I don't give a fuck. First you need a gun, so look inside your parents' closet. Cause you never know when you gon' have to take a hostage. Next thing you need is a car and accomplice. Somebody you can trust, won't give you no nonsense. Like a sister, brother, friend, or cousin. Have them steal your pop's car, need an engine running. Lesson one, today we gon' rob a store. Run in the door, order everybody on the floor. If they don't take you serious cause of your age, fucking shoot a few people, let them know it's not a game. And when you get all the money that you can barely carry, be sure to get the videotape from the surveillance camera. And if you get away, no cops, no fingerprints. You survived the first lesson. Stick up, kid. Nice and slow. I don't wanna catch a body. Take it off nice and slow. I don't wanna clap nobody. Take it off nice and slow. I don't wanna catch a body. I don't wanna clap nobody. I don't wanna catch a body. Nice and slow. I don't wanna catch a body, take it off nice and slow. I don't wanna clap nobody, take it off nice and slow. I don't wanna catch a body, I don't wanna clap nobody. I don't wanna catch a body. Ha! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llamamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¿Qué es un? Rellenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te digo que te vas a la avenida de los poblados. 131 en la tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquita, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla, ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro poquito de jamón, chérico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet. O cualquier día en internet. También en la excepción.net. Estás escuchando en internet Radio Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Mira, toma, niño. Ahí va. ¡Ey! Mira lo que te traigo. ¡Ostras! ¡Guapas! Zurmano Company. Efectivamente. Estos chicos son de Algeciras, ¿no? Sí, sí, de Algeciras. Son unos cuantos, ¿eh? Oh, pues son nueve, ahora prácticamente. Mismo te lo digo. Ocho, nueve. Ocho, nueve. Estará ahí el DJ, supongo. Hombre, claro, por supuesto. Esto es una maqueta que se llama Cuarto H. Sí, sí, sí. Fíjate, aquí se ven los corredores, se ve el bloque, el Cuarto H. Justamente es este. Justamente esa puerta, niño. Bueno, pues vamos a poner un tema, ¿no? Venga, un temita, niño. Pues mira, vamos a poner el segundo, que da el nombre al título de la maqueta, Cuarto H. Pues vamos. Hey. Vamos, tira. Tira tú. ¿Qué puta va esto? Pues ya te la vas a estar pasando mal ganar, ¿vale? Ponte ahí los cascos. A ver. ¿Cómo suena, eh? Fresca, fresca, hermano. Toma. Salía del paquete, ¿eh? Hace 10 minutos. La curra el cabrón. A ver, cántate algo ahí que yo te escucho. Venga, espérate. Escucha. ¿Estás grabando ya, negro, o qué? Dale, cuando quieras. Yeah. Métete este rap donde te quepa, en un compa pa' que se sepa que aquí Zurmano se escribe con Z. El título de esta maqueta es Cuarto H, porque está grabada en 4 días y en un cuarto sin caché. Pasen a la habitación de mi hermano el John. Este cabrón entra en acción con los scratches. Enciéndeme el micrófono que empieza el espectáculo. No veas que pompa, los porros hacen de zándalo. Álvaro es mi hermano, yo me llamo José. Otra familia del hip hop como el Nacho y el Manuel. Somos clase media con historia, gente seria, trayectoria por miseria. Que te paguen, no eres una escoria, odíame. Porque soy rapero del mes, porque me huelen los pies, porque te pincho la piel y duele. Suela ver un puto vecino con un taladro molestando. Se carga todo lo que estamos grabando. Yo que alguien le dispare el hijo de puta del vecino. Se calle ese cabrón y sigo. Conmigo está el garay para deleitarte, para dilatar tus higos. Sonidos prohibidos, vividos desde cerca. Los dos tuvimos pesadillas por alguna puerca. La vida cambia y me cuesta estar en mi memoria. Por su fragancia los porros me saben a gloria. O bien vienen en camión o bien en Zodia. Las mejores vienen en un coño o en un culo. Mil historias. Yeah, ¿quieres fumar de mi bellota? Si pruebo de tu polen malo, mis pulmones potan. Y si notan que esto lo he grabado todo resfriado. Man, no se preocupen, aún así lo tuyo huele a paleao. Hemos grabado, yeah. Gané récord en un cuarto todo tirado. Muerto de calor porque tiene que estar cerrado. Como la Z está en el cuarto H. No tenéis ni idea de cómo hemos grabado, yeah. Gané récord en un cuarto todo tirado. Muerto de calor porque tiene que estar cerrado. Como hazte otro porro ya. Un meneo de cables que te cagas. Una estantería montana, ropa sola y gorras. Aquí ni siquiera hay cama, pero tele sí. Por si quieres ver una peli. Sin duda esa es la habitación que más me gusta de mi Kelly. Mi madre llama a la puerta y dice: niño, no fuméis más, que el piso va a arder en llama. Y nada, interrupciones cada 2x3. Me voy al Corte Inglés a comprar la entrada del Cultura Urbana. Y no, mamá, a mí no me pagan nada, trabajo yo. Para ganar mi propio pan, chavales, tonto. Ya vivo solo con mi novia, no sabéis lo que es ahorrar, subir, bajar. como una noria. Y es que con todo lo que cuesta ganar dinero me lo monto. Y tengo todo lo que quiero, quiero un montón de hermanos, colegas sinceros. Voy a verlo, se reparten casi por el mundo entero. Desde Ceuta, Algeciras, la línea Málaga, Jerez, Sevilla, Cádiz, Granada, Alicante. Y siguen para arriba, oh. No termina en Barcelona ni en Madrid. Tengo gente en Argentina, en Italia y está en Dublín. La ZC, el imperio del sur, ok. ¿O es que no lo veis? Le hemos robado la corona al rey. Leticia es una furcia. ¿Cómo? Leticia Sabater. Joder, solo he dicho un nombre de mujer. No tenéis ni idea de cómo hemos grabado, yeah. Gané correr por en un cuarto todo tirado. Muerto de calor porque tiene que estar cerrado. ¿Cómo? ¿Cómo? La ZC en el cuarto H. No tenéis ni idea de cómo hemos grabado, yeah. Gané correr por en un cuarto todo tirado. Muerto de calor porque tiene que estar cerrado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Hazte otro porro ya. No tenéis ni idea de cómo hemos grabado, yeah. Gané correr por en un cuarto todo tirado. Muerto de calor porque tiene que estar cerrado. ¿Cómo? Corta, corta, corta. La puta mosca, me cago en la puta. Forjado en calles. Lo flipan los chavales. Forjado en calles. Que te folle. Forjado en calles. Lo flipan los chavales. Bueno, ya va, que ya va. Joder. Abre ya. Yo soy Tomás, del barrio Papetito que vengo. Yo soy Tomás y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? Bueno, ¿cómo? ¿Qué pasa? Joder, qué guapo va usted. Joder, qué guapo. Tomasito, ¿qué tal? ¿Te has hecho un señorito? ¿Qué te cuentas? Bien, pues mira, es que llevo unos días viéndome con un amiguete mío. Uy. Sí. ¿Sabes? De cuando éramos chavorrillos y tal. Anda, sí. ¿Y quién es? Ay, pues Javo, ¿quién va a ser? El José Merced. ¿Cómo José Merced? A ver, Tomás. Pero bueno, vamos, ¿que es tu colega José Merced? Que sí, hombre, que mira que la otra vez estaba yo en el bingo de General Ricardos. Uy. Sí. Y me hizo la foto con él. Anda, ya, a ver si es verdad. Válgame, pues te quedas loco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo eras colega de él, de pequeño? Que mira, como si... Cuando... Es que a ver cómo te lo digo, chacho, es que no sé cómo decírtelo. A ver, mira, cuando él y yo éramos niños chiquitijos, pues nos veíamos y tal, y ahora como hacía mucho tiempo que no nos vemos, pues yo le he dicho... Le dije, chacho, Tomás, Jesús... Tomás, te veo un poquito raro. Y le dije, chacho... ¿No le notaste un poco raro? Darte una foto conmigo, chacho. ¿Quién, yo? No, al Mercedes... Ah, creía que me estabas pidiendo una foto, Tomás. No, a José Merced, chacho. Digo, parece mentira, que nos conocemos de toda la vida. Pues no me lo creo, Tomás, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo que no te lo crees? ¿Cómo que no? Ay, ¿qué te he dicho? Ay, rellenito, que se me olvidó decirte una cosa, chacho. ¿Qué ha pasado aquí? Mira, sí. El otro día, es que ya hemos terminado la asociación. Sí, yo, claro. Ya hemos terminado de pintarla. Sí, ya no la ha dicho Fabián, que hasta aquí. Bueno, la asociación, la cátedra. Es que ha visto, es que luego me dice a mí que yo me hago lío con la cátedra y la asociación. Lo que hemos estado ahora pintando en la cátedra, donde están los cursillos. Exactamente. Claro que sí, chacho. Exactamente, la cátedra, si lo tienes aquí escrito. Pero ya lo terminamos. La cátedra. Sí, efectivamente. Ay, yo no sé leer, chacho. Pues no, si se la has escrito tú. Yo me la ha escrito mi mujer, chacho, que mi mujer sí que tiene estudios. Oye, que llegó hasta segundo de GB. Oyente de Radio Trascá, llevamos 2 años de programa. Es el primer día que el señor Tomás ha venido con un guión y ha dicho, pues mire, que quiero... Que aquí tienes tu guión, aquí, pero por eso le podemos notar nosotros un poco. No, chacho, claro. ¿Sabes lo que pasa? Oye, la culpa del Daco. ¿Por qué? A ver. Ja, porque yo cuando he venido con las hojas que me ha hecho mi mujer, le he dicho al Daco, chacho, me tenéis que hacer una fotocopia de esto, para que usted, pues tú tengas una y yo teñele otra, porque si no lo veo como uno, chacho. Pero que no. Claro, y tú te las has quedado aquí. Ole, ja, pues yo qué sé lo que me ha dicho mi mujer, me acuerdo de cosas. Ja, pero no me acuerdo de tú. No, mira, intención es lo que cuenta, pero vamos, Tomás, que usted es un invitado especial en el programa. Tomás no se tiene que hacer ninguna sección. Tomás, qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Por ejemplo, Isidro Fetén, pues sí, es una persona que conocimos y él viene a... Ay, sí sé quién es, yo, Isidro, chacho. El castizo es el... Todos los días que le veo me invita. Claro, pues exactamente, pues hace su guioncito, sus cosas, pero vamos, usted no se tiene que... ¿Sabes? Porque yo me pongo al lado de él y empiezo a decirle, chacho, que yo soy del foro castizo de Madrid. Ponle una copa, chacho. Y yo, y el Madrid, de Madrid. Y el reparque de tiro. Empiezo a decirle cosas, chacho, y me pongo por la cara con él. Pues qué ocurrencia, ¿no? Yo me imagino al señor... Bueno, señor, es que yo no sé por qué te llamo ya señor, ¿eh? Como te veo así tan guapo, tan galán. Tenemos a Tomás, imagínate, en el sofá de la casa y diciendo, me voy a poner a hacer un guión. y diciéndoselo a la mujer, escríbeme este guión. ¿Y cómo se te ocurre decir, hoy voy a decir que soy colega y tal? Pero vamos a ver, pero esa letra no, esa letra del Richard. Esta letra, no, dice que es un... Esa letra del Richard. Es su mujer o del Richard. Él ha dicho que es su mujer, ¿no? Bueno, mi mujer se la ha podido decir al Richard para que lo escribiese él. Bueno, o sea que al final ha sido el Richard el que la ha escrito. Pero bueno, está muy bien. Está genial, fíjate tú qué ocurrencia de decir, pues nada, salía del bingo y he conocido a José Merced. Claro que sí, chacho. No, pero si es que es verdad, pero tú no has visto la foto que tiene este hombre en el móvil. Enséñasela, hombre. Mira, hombre, sí, chacho, que no se lo crees. Es mentira, chacho, mira. ¿Eh? ¿Ha visto? Pero, mira. ¿Pero está... este quién es? Uy, este... José Merced. De no José Merced, ¿eh? Que sí, hombre. Que este es el Cigala, gilipollas. Que no, que ese Merced es. Que ese hombre de ahí es el Cigala, Tomás. Joche, ¿lo vas a decir? A ver, ay, a ver quién es este. Este es José Merced. Juanma. José Merced, chacho. ¡Estás tonto! Pues tenemos opiniones contradictorias, pero vamos. Este, que no sabe de música. Que no sabe. Tú dedícate al hip hop. Eso. Que es lo tuyo, chacho, porque Flamenco no chanelas. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vas a pedir un temita? ¿Vas a pedir un tema o no vas a pedir un temita? ¿Yo qué tema voy a pedir? Joder. Ese es el junkie que lo pide y a mí que me dice, chacho. Ah, vale, o sea que el tema lo voy a dar paso yo, ¿no? Joder, yo que sí, chacho, ¿a mí qué me estás diciendo? No, como me estoy fijando en el guión que me has hecho, pone... Pero que Langui. Yo no lo he hecho, chacho, que lo ha hecho mi Richard. Pero tú lo has dicho, ¿no? Langui, y pone, da paso a un tema. Y se va... A ver. Mira, pone, da a paso ver, da a... Da paso a un tema, y se va... Y se va... El Tomás. El Tomás, pues ya está. Eso ha sido mi... ¿Sabes lo que pasa? Que ha sido mi Richard. Porque están ahí ahora mismo de fiestas. Sí. Me ha dicho, papá, me vas a llevar a fiestas. Y he dicho, no, que tengo que ir ahí donde el Langui. Hagan. Y por eso ha dicho, mira, le ponemos la música y que se vaya. O sea, que repítelo. Da paso a un tema. Supri. Y se va el Tomás. Pues eso, hasta luego. Adiós. ¡Hasta luego! Yo camino paso firme, sin pensar en cuándo irme. No por sentirme atado a contratos que firme. Solo evadirme, intenten disuadirme. Y pisando un suelo firme, no traten de seguirme. Tan solo sigo esos signos al son de estos ritmos. Vinimos a dejaros estos himnos. No me resigno si siempre sigo mi instinto. No me extingo si siempre sueno distinto. En mi recinto no llora paso rollo. Solo lloran cuando corto rollo a golpe de precinto. Y quizás si bocas callo y extinto. De MCs que siempre hablan de lo mismo. Después lo llaman verbal terrorismo. Y será normal después de este seísmo. Motivo principal por el cual crean mí mismo. Aunque la base de mi rap no sea el egocentrismo, yo tan solo aviso de ese abismo que empieza en el bautismo. Después de un catecismo que les lleva al fanatismo. Pero yo pienso por mí mismo mediante un algoritmo. Resuelvo el logaritmo y fluyo sobre un ritmo. Y luego dame salud y aquí mismo firmo. Dame esa solicitud y luego la confirmo. Esa es la actitud que mantengo y afirmo. Que vamos a dejarlo todo empantanado antes de irnos. Seguirnos. Welcome to the next level. Welcome to the next level. Welcome to the next level. Si te suena mi voz, conectamos. Lanzamos el mensaje universal en párrafos. Desde el fango, magos por encargo. Emigramos como pájaros. ¿A dónde vamos? Anonadados. Quedan pavos en actos, no fardo. Ten fe, no tengo otra cosa que hacer. No nací para ser segundo plato. A tomar todos, hoy tengo un pacto conmigo mismo. Y son los principios por mantenerme álgido en mi campo. Si miro atrás, flipo. Destripo los momentos que viví yo. Sube mi libido por ciclos. Típicos tópicos del hip hop. Si la misiva se sigue vendiendo, es un clásico del 2002. Sigo mi instinto, jamás me engaño. Dame un par de latas y me pinto algo. Todo aquello que me proponga hacer, intentaré que roce lo exacto. Si tiene que rozarlo, solo hazlo, siempre apunte alto. Yo y unos cuantos, tipos resistentes como el cuarzo, hay cuatro. Hago y deshago mi trabajo, sin embargo sé cómo va a quedar nada más empezar a grabarlo. Cuestión de tacto, muchos años ya pisando charcos. Hoy no caigo ni borracho. Sabemos lo que hacemos, los mantenemos. Los vas a echar de menos mucho antes de marcharnos. Welcome to the next level. Welcome to the next level. Welcome to the next level. Y seguimos aquí, oyentes de Radio Tarasca, Everybody Listen Bari, que Rellenito McKinhan se ha invitado. ¡Menos mal! A una birra. ¡Menos mal, macho! Que he tenido que ir yo, Etaco. Que es que este chaval no se mueve, bueno. ¡Qué alegría! ¡Qué por otro! ¡Ah, por otro perrito piloto! ¡Está rico, los gustanitos! Próximamente, caminito al Arlequín. ¡Joder, qué divertido! Habéis escuchado por ahí la cuña, ¿no? ¡Hombre, han escuchado la peña y la cuña y yo creo que la peña ya ha visto algo! Caminito al Arlequín. Efectivamente, ya ha visto algo. Caminito al Arlequín. Porque yo el otro día estuve ahí en Cultura Urbana, chaval. ¿Estuviste en Cultura? Claro, estuve por ahí dando un saludo. Y yo también. Sí, pues han repartido flyers. Ya, más de 5.000 flyers. ¿Cómo dibujo? ¿Pero no has estado también en el festival de Getafe? Ah, sí, estuvo... también. Joder, macho, me he ido a una ahí de Getafe. Rey Tekken de Machi, Metallica... Sí, sí, que estaba toda la peña ahí en el camping. El camping la han puesto en el Cerro de Los Ángeles. Exactamente. Uy, la cerveza, niño, que se va... Se te va para otro lado. Ahí va, me está sonando el móvil. ¿Cómo? Ahí va. ¿Quién será ahora? Ya, espera que lo cojo. Joder, macho, a ver. ¡Sí! ¡Muy buenas! ¡Hombre! ¡Hombre, anda Ríos! ¿Qué pasa, Langui y compañía? ¿Qué tal? ¡Hombre, sí, sí! ¿Cómo, qué tal? Pues aquí, esperándote a ti, haciendo un programa de radio, intentando... ¡Ando! ¿Qué pasa? Que se me ha olvidado al final. Que te dije que iba a ir y al final me he quedado aquí, me he enrollado con la huerta, me he liado y... ¡Vaya, por Dios! ¿Será posible que era hoy? Pero, ¿tú estás Octopussy o no estás Octopussy? No, no, que está bueno, que es que se me ha olvidado por completo. Joder, pues valga la redundancia, y nosotros esperándote aquí y... Yo con la ilusión ya de que venía. Yo con la ilusión de que venía Andarríos. Pero Rellenito, que es que me he liado con la cuerda, que estoy aquí dando unas clasecitas a unos chavales. ¿A qué chavales está dando tu clase? Hombre, a unos chavales que han venido de unos amiguetes míos. ¿Unos buchiscaos? A que les dé unas clasecitas de la huerta. Muy bien. Y les estoy enseñando a plantar. Oh. Y todas estas cositas que conlleva el huerto. Muy bien. Joder, pues muy bien. Seguro muy bien. Que los tiene quitándole las hierbas malas. ¡Qué listo! ¿Cómo lo sabes, Rellenito? ¿Has visto? Que te ha tocado a ti alguna vez, ¿eh? Hombre, sí, porque cuando estuve yo allí, niño. Y al Chimita. Claro. Andarrío, tú has estado metido en el Chiquipamen, ¿verdad? Sí. ¿Y tú no ibas pa' cura? Yo no. No. ¿Pa' cura el Chicho? Bueno. ¡Buah! No, no, no. Ese es un bicho, este hombre. El Chicho se las baila, que no te digo nada. ¡Buah! Tú... A cierta hora... No, a cierta hora de la noche... Te posees, ¿a que sí? Me poseo, pero vamos, me posee la mao. Eso es, claro, porque la noche no, lo que le te posee es lo que uno se bebe al estómago, niño, que se lo revuelve un poquito, ¿sabes lo que te digo? De cebada. También, cebada, cebada para los ricos, cebada para los pobres, cebada para todo el mundo. Andarríos, entonces estás en el charco La Ropino. Eso es, para en Radio, el Alberche. En el Alberche, para Radio Tarasca, vía telefónica. Nosotros, oyentes de Radio Tarasca, dijimos en el sumario de que vendría. Y de repente recibimos una llamada y nos dice que se le olvida, que está dando clases a los subalternos. Mira, yo sé que tú más de una vez te has arrodillado, ¿verdad? En el suelo de algún garito, ¿puede ser? Estás confundido. ¿Me he confundido? Estás confundido. A lo mejor era, Juanma, No. Y es que estaba por los suelos. Sería algún saltimbanqui de estos que hay por ahí. Sería algún saltimbanqui con la barba roja, o sea, pirata de zanahoria, ¿no? Podría algún ser. Algún bidundi, niño. Nosotros estamos ahora mismo, yo te lo digo, estoy indignado que no hayas venido y que se te haya olvidado. Pero es que se me fue el santo al cielo, o sea, es que estoy aquí liadísimo con la huerta. Pero ¿cómo el santo? O sea, que tú tienes un santo. El santo del San Huerto. San Chichos. Ah, San Huerto. Ah. Claro. San Huerto, o sea, San Huerto. Pero no San Isidro ese hombre. No, de verdad, en serio, se me ha olvidado. Disculpa, pero vamos, me ha sido imposible, porque es que no me he acordado, es que no me he acordado. Bueno, porque y cuéntanos, y ahora mismo que... Creía que era mañana. ¿Y qué es lo que haces ahora mismo? ¿Cómo te...? Pues eso es... Para ubicarte, ¿estás sentado, estás de pie, estás al lado del roble más grande de todo el charco La Ropino? ¿Cómo estás? No, ahora mismo estoy sentado, estamos descansando un poquito, porque es que está pegando hoy el sol, pero bien. Y os habéis dado un tute, ¿no? Hombre, el huerto es lo que tiene. ¿Y qué habéis plantado? Hoy estamos plantando pimientos porque con las lluvias... Joder, aunque los teníamos que haber plantado un poquito antes, pero vamos, que con las lluvias, pues los estoy plantando ahora y estoy enseñando a los chavales a plantar pimientos. Muy bien. Rellenito, yo he plantado pimientos también en mi chamizo. ¡Ya lo he visto yo! A las puertas de mi chamizo. No ves cómo crece eso de rápido, ¿no? Pero está creciendo la flor, no me está creciendo el pimiento, ¿eh? Bueno. Oye, cuando te crece la flor, ¿qué pasa? ¿Que no te pues que luego sale el pimiento, ¿cómo que no? Pues claro, este luego chaval. Sale el pimiento, de ¿sí? La flor el pimiento. Hombre, de la claro. Flor sale el pimiento luego, ¿no? Joder. Este Juanma también es más incurto, niño. Pero yo lo he trasplantado en una regadera. Parece mentira que sea amigo de Andarríos. Andarríos, a ver, yo lo he plantado en una regadera, pero de plástico. ¿Qué hago? ¿Hago el trasplante? Tú no te preocupes que llegue yo a tu casa a informarte y hacerte una especie de huertecito, que hay muchos huertos urbanos. Sí. y ya andaremos ahí en tu casa. Vale, pero como tenga que esperarte, como te estamos esperando aquí a Radio Traca, los pimientos no me salen hasta dentro de 2 años. Bueno, ¿qué quieres, plantarlos? Dependiendo de... No, yo lo tengo en una regadera de plástico. Ya los tengo, bueno, a un palmo más o menos. Y ya está saliendo la flor. Pero me han dicho que al plantarlo en una regadera de plástico, que como que se reseca más la tierra o no sé. Depende del tamaño. ¿Del tamaño? Como del tamaño de... De la regadera. De la regadera. Es más o menos aproximadamente de un palmo y medio. No, tiene alto. Que ser mucho más grande. Claro. Tiene que tener mucho más espacio la planta para que crezca en condiciones. Claro, y te dé fruto. O sea, tengo que trasplantar ahora mismo los pimientos como los tengo, ¿verdad? Los tienes que trasplantar, pero ya. Pues eso es lo que voy a hacer, rellenito. Voy a trasplantar los pimientos al otro lado donde tenía, que es más grande. Y... Sí, yo creo que va a estar mejor ahí en el otro Cuando lado. Cuando los trasplantes, échales un poquito de abono para que... Y además ahora, si están echando flor, muy pues bien. Para que te salgan mejor los frutos. Muy bien, Anderrío. ¿Y por allí no hay ninguna discoteca? Porque sabemos que tú tampoco puedes estar como un par de fines de semana sin salir. No, yo estoy aquí en el campo total ermitaño. Sí, ermitaño en andaño, ¿no? Yo por las noches no salgo. Pero te lo yo tampoco. Te lo vuelvo a recordar. Tú nunca te has arrodillado en el suelo de ningún garito, ¿no? ¿Yo? Si yo no salgo, Langui, primo, o yo O sea, soy... me he vuelto a confundir. Me estás confundido. Que no era él, Juanma, que no era él. Andarrío, pues nada, que a ver si para la próxima semana o si no, o para la otra, te acuerdas de venir aquí y comentarnos un poquito más. Porque mira, hoy hemos salido de dudas, yo por lo menos con el tema de mis pimientos. Pues bueno, pues me alegro y a ver si me voy al programita y doy un par de temarios para la gente. ¡Cuando tú quieras, hombre! Venga, Andarrío, es el hijo del peque, hasta cuando tú quieras. Venga, un abrazo, chavales. Ten cuidado. Venga, este chaval. Joder, hablábamos con Andarríos, el Chicholás. Desde el charco el Arropino, un fenómeno de tío. Como siempre está ahí en la naturaleza, pendiente de todo. Cómo deja el campo según cómo se lo ha encontrado. Un tío en el cual, pues, es una alegría, porque te puedes ir al Campibri. Claro. Le ves con su sombrerito de paja. Y esa fiesta, se iba a decir. Es que no sé por qué, siempre se me ocurre. Con él, ¿sabes? El rollo de la fiesta. ¿Estás a Fermín y cómo cosas? Te apetece irte con él, de verdad, darte un paseo y te va enseñando todo y aprendes, con él aprendes, la verdad. Sí, esperemos que el Andarrío se acerque a nuestra inmensa pecera y nos comente algo sobre, pues ya sabes, todo lo relacionado al campo que nos pueda servir de utilidad. Y si no, pues también, como el temita que nos va a poner la Daco Style, con esa orejita, con el asa de una tacita de café. Supri, suéltala. Genesí, frenesí, el mundo está al revés porque yo lo veo así. Puedo opinar y decir cuántas veces yo quiera palabras de esta en sí. No hay magia negra que pueda predecir cuál es el principio, cuál es el fin. El estado liberal es febril, mi mente despertó cual una noche de abril. Todas las respuestas aparecieron, equimasi es igual a cero. Nada tiene sentido si no lo encuentras. La libertad no llega si no abres las puertas. Termina la tuya, la de otro comienza. No existe más equivalencia. Es pura ciencia, es pura ciencia. Todos preguntan por mí, la ley me busca. Luces y sirenas suenan en la jungla. Helicópteros vuelan, luces apuntan. Voy a disparar toda la vez. Lucharé por defender mis palabras y nunca dejarán de estar en libertad. Apunta, soy paloma callejera que divulga la pura verdad, ya por donde va. Ex convicta, nadie me dicta. Escapé de las leyes estrictas. Como una culebra, soy resbaladiza. Si me cogen, mi libertad se hace trizas. No hay calendario, no hay hora prevista. Hace ya tiempo que no pasan revista. Para la batalla ya estoy lista. Desde pequeñita soy especialista. Defenderé mi dignidad mientras exista. Yo no maté a nadie, solo soy artista. Ir a la cárcel por decir lo que pienso es injusto, porque la verdad es lo que busco. Camino brusco hasta el paraíso, donde tú no me pisas y yo no te piso. Aviso, busco libertad.

preguntas por Alejandro Núñez y ahí lo tiene. Si te hacen de todo, son bajísimos, de verdad. Y además, buenos. En Carabanchel, ¿verdad? En Carabanchel. Madrid. Madrid, claro que sí, hombre. Mira, apúntate ese teléfono, que te lo voy a listar. A ver, diga, diga, diga. 639-451-459. Espérate que te voy a decir el fijo para que te quedes más conforme. Venga, apunto. 914625263, ya está. ¿Tienes internet? Sí. Pues mira, apunta www.reforman.com, que es el servicio mejor. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar, su pisito es su local, no dudes en llamar, pinturas, su color. Soy una zarigüeya, zarigüeya, zarigüeya, zarigüeya. Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. ¡Voy, hombre, voy! ¡Joder, macho, jamás! ¡Tirarte ya de levantarte! ¡Voy! Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Inmensidad. Buah, ya le entra la jamadura al Juanma. Cuando le veo. Y poder quedar sombrío con el suave y fuerte pelo. Fíjate. Algunos dicen que es... Ya le ha dado la enjamada al Juan Manuel Montilla porque ha visto a Barry Harper. Pero andante es el potro. Y potros son muchos. Cuando Barry Harper... También es un conocido de un colega nuestro llamado Felucho. Y rellenito cortando, con sí. Un poquito de improvisación. Siempre. Siempre metiendo la baza. Siempre. En toda conversación. ¡Qué bonito! ¡Joder, me ha llegado el alma! Desde Pan Bendito hasta Calahonda, o mejor dicho, desde Calahonda hasta Pan Bendito, tenemos todas las semanas a nuestro poeta olvidado, pero olvidado por algunos, no por otros, como los oyentes de Radio Trasca. Se llama Barry Harper y vive en Calahonda. La fachada de su casa, con la cual hay un gran portón. Tú no lo has visto, rellenito, pero sí. ¡Ya lo ha dicho cuatro veces, niño! ¡Ya lo del portón! El portón, porque es para verlo. Dos ventanales grandes. ¡No me digas! Sí. Pues ya lo sé. Unas regaderas a los lados que suben. Flores, plantas, geranios. ¡Qué bonito! ¡Qué una gran placa que dice... ¿Qué dice? Un poema, ya lo diré. Por ahora no lo quiero decir. Joder, pues me dejas ahora mismo con la intriga. Exactamente. Quédese con la intriga. Barry Harper, usted diga. Pocas promesas me sobran. Y lo que dice Juan Manuel es muy digno y muy cierto y digno de poder ver. Porque yo soy devoto de usted, ¿sabe? Porque yo me he ido 3 meses a buscarle. Y me ha importado que alguien jurara en balde. Y le he ido a buscar. Otro no me buscaría. Me dejaría ahí. Tirado como escobilla. Exactamente. Por eso no quiero que lo tenga usted en cuenta, para nada. Sino que me regale esa sensación de verle todas las semanas. Y poder decirte, Juanma, que un recuerdo a tus primas y si no las tienes, a tus hermanas. El risión del gordo se duerme, se enjama. Porque tiene envidia que yo sienta lo que yo siento por usted, Barry Harper, todas las mañanas. Y decir que estaba a dieta, pero él se infla a comer ensalada. Hombre, claro, él la dieta se la pasa a la Bartola, a la torera. ¿De quién habla hoy? Barry Harper, ¿ha estado usted esta semana por algún lado en el cual a nosotros nos produzca satisfacción? Hoy he estado en el Parque del Oeste. En el Parque del Oeste, qué satisfacción. Moncloa. Sí, y he estado dando un paseíto, divulgando y hablando con la gente, ¿no? Anda. Y transgiversando conversaciones. ¿Fuma? Sí, muchas gracias. De nada. Con esta base, con este piano tan bonito, desde nuestro rinconcito aquí en el barrio... De miguitas de pan bendito. ¡Jo, me la quita de la boca! Pues hacemos todas las semanas un programa de radio en el cual llegan invitados de todas partes, de todos los lugares, y nos sirve de entretenimiento. No sabemos si al otro lado del ordenador sirve de entretenimiento de buen pase para el que lo está oyendo. Simplemente abriendo una puerta como esta. Mira, escucha. Se deja ver quién viene, se deja ver quién viene. Usted siempre tiene un puesto privilegiado. Muchas gracias, un placer. Y como no, me gustaría despedirme con un poema también para usted. Ah, muy bien. Deleite con ese poema. Lo podríamos hacer juntos también, para que la gente que lo está escuchando pueda deleitar y pueda escuchar y poder contemplar. O sea, que ya del tirón hacemos uno compartido, o hace usted uno y luego hacemos uno compartido. Voy a hacer yo uno mejor. ¿Vale? Y luego, si quieres tú, hacemos el compartido. ¿Vale, Juan Manuel? ¡Faltaría más! Solamente a escuchar aquí en Radio Trasca. Siempre por las mañanas me baño, me doy una ducha, bajo para el bar Magarri y me encuentro con un hombre llamado Puskás. Puskás, yo también le conozco. Le invito a tomar un vino. Él me invita a tomar una copa. Y ver cómo ponen los pinchos la Eva, la Juan y Loba. Apetecible es el campo. Tanto como es el rugir. Tempestad. Tempestad. Y aunque algunas personas dichas tengan muy mal despertar. Despertar. Y un poquito para marcharme con cariño y con amor. Que el rellenito deje de comer, que le va a subir el colesterol. ¡Muy bueno, muy bueno! Ay, fíjate que yo le di inspiración a Bryce Harper, ¿me entiendes? Para que veas, y luego te duermes y luego te enjama. ¡No, te calla! Enjama? ¡Así ultraflux! ¡Que me ha dado niño! Que me ¿no te gusta en el momento álgido que estamos de que programa? Sí, que sí, pero es que como entramos en una atmósfera. Es que con esta música y ahí pues me quedo dormido, niño. Es algo distinto, con flequillo poco liso. ¿Quién? Y si te haces tirribuletes, te pareces a Coco Liso. Sí, señor. También un gran parecido. ¿Quieres Coco Liso? ¿No sabes algo? No sabes. Pues nada, llevamos ya una larga hora y pico de programa. Voy a coger unas patatitas, con permiso me dais, ¿verdad? Sí, hombre, claro, coma. Échele una a la zarigüeya. No, queda poco. Echa, mira, toma. Echa la zarigüeya una. La tiro yo de aquí, mira aquí. Toma. ¿Cómo no muerde el dedo? No muerde. Solo muerde lo que sabe. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Entramos en avío y hacemos un refrán para todo el gentío? Sí, venga. De Radio Tarasca. Sí. Hasta el más allá. Baldosas, no todas son iguales, y los soportales por eso quedan algo diferentes. Y poder decir a gente que se cree muy interesante pero poco inteligente. Que más vale reír que no llorar, sin cesar. Coge un penique y juega la mota una vez más. Y poder irte al río, a Benidorm, a Asturias o hasta Alcázar. ¿Usted ha estado en el Casar? Alguna vez divisó. Tuvo miedo, pasó terror. Porque tuvo que decir Que no había televisor. Que no había el televisor, claro. Ni había estado en Villamarín. ¿Ha estado en Villamarín? No me han llamado nunca a Villamarín. Sin embargo, se han cuidado con mi nariz. Siempre, ¿no? Y poder decirte algo. Hay una palabra que siempre está en sus poemas, que es y poder decirte algo. Y que le digas lo que tú sabes, lo que le cuelga al galgo. Al galgo, exactamente. Oyentes de Radio Tarasca, si ustedes saben lo que les cuelga al galgo, escríbanlo ahí en info@radiotarasca.com y a ver si salimos de dudas. Yo tengo una idea que te quería comentar ahora mismo en vivo. Coménteme, en directo. Es en vivo. En vivo. Para los oyentes, yo si me mandáis medio refrán o algo parecido, me comprometo a acabaros esos refrán como hago con Juan Manuel y podéis tener un refrán de Very Hard Bell. Ah, muy bien. ¡Qué bonito! Apachas, como decís vosotros, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Uy, qué bien. Apachas. Apachas. ¿Va a tener usted tiempo para eso? O sea que... Sí, yo creo que sí. El tiempo se saca. Bueno. Como diría Constantino Romero, el tiempo es oro. Efectivamente, sí, señor. Pues ya saben, los oyentes de Radio Tarasca, estamos gozando ya ante la, ante la propuesta de nuestro amigo Barry Harper, nuestro poeta. Hay que estudiarlo primero. Tú escribes un poema de la línea que te plazca y el otro cacho se lo dejas a Barry Harper, que él lo terminará. Y nada, lo narramos aquí en Radio Tarasca, ¿no? Sí, me parece que sí, ya me voy. Me gustaría que Javier Ibáñez Raín... Sí, más conocido como la Daco Style. Más conocido como el Daco Style. ¡Joder, qué pronunciación! Tengo mejor pronunciación y mi mejor vocablo que tú. No, porque yo digo la Daco Style. ¿Lo has visto? ¿Tú sabes qué quiere decir style? Sí. ¿El qué quiere decir style? Está ahí, está ahí. Está ahí. ¡Estilo, está ahí, estilo! Está. Estilo, pero estilo es está ahí. La Daco Style. Yo tenía un buen profesor, John Follón. ¿Por qué tiene estilo? John Follón. Está ahí. Entonces, ¿qué le ibas a decir a Javier Ibáñez Ladaco Style? Que está ahí, nunca mejor dicho. Bueno, que han puesto un centro comercial en Isla Azul, donde puedes comer costillas. Ah, muy bien. Y me despido, un saludo, y chocamos las rodillas. Y chocamos las rodillas. Efectivamente, muy buen choque. Nada, hasta la próxima semana, Barry Harper. ¡Venga, Barry! Adiós. ¡Hasta luego! Párrafo por si quiere volver. El amor es una herida. Piensa en ese viaje absurdo. Pillo equipaje, me espera bajo la furgo. Ya se me olvida. Viaje espacial. Siento que me extingo si no suelto este rap maligno. La cuestión es si te van a tocar. Yo no soy un asesino y eso puede cambiar. Y es que si esto es un juego no quiero ver la verdad. Si mamá escucha esto, dale al mute y mira para atrás. Cada día que pasa uno menos, solo sabes ya. Y en mi horóscopo pone la fecha del funeral. Es harakiri, di, parezco un puto guiri. Pero no es mi ciudad, tengo el iris del dios Osiris. Existe la verdad bajo el sol, eterno miedo al entierro de mi energía y calor. Me he vuelto loco y lo quieres contar. Te mato si me entiendo con un pifu. Nena, vaya cheta, me pica tu gato y defino hardcore. Un lugar sin mar, sueños de pechera con agua tras el cristal. Mis colegas están fumando weed jugando a la play. 10.000 discos de la selva, soy el sensei. Si no controlo mi voz, chillo por amor a mi hip hop. Yo, es un hechizo entre nosotros dos. Sin pistola y sin pinta. De Yankee en chanda. Estoy mirando esa firma. Pone Yonki, tiene chilo el cabrón. Que no, escribe mejor. A ver si aprende y te fichan. En mi mundo la política es mentira, ministro. Mi verso la apuñala 10 veces en el mismo sitio. Él mintió, no se traicionó, distinto. Te chingo del micro que no controlo mi instinto. Y yo soy más frío que las brujas de Salem. Nunca veas la tele, no. Pelis de Cerebesi. Eres imbécil, ya lo dice la Lesi. Tú, bailarines de claque, VS Crazy Su. Vice en casa y controlando Bloom. Llevo un chanda blanco, flucha hablando tú. Comando Sur, la calle está llena de maldad. Bendito sea el pastor que saque mi culo de la oscuridad. El descubridor de los niños perdidos tiene miedo. Porque el único sitio seguro que existe es el cielo. La música es de mi hermano Lozone. Yo, en el micrófono está Chota. Chota, ¿se cree el mejor? ¿O no? ¿En qué planeta voy? ¿Qué día es hoy? Yo. yo. Escucha, prepararse para el disco, hijo de la grandísima. ¡Pum, pum! Joder, ¿quién está llamando ahora? Rellano, vete a abrir. ¡Ay, hombre, joder, voy a comprar una silla con ruedas! ¡Ay, ay, ay! Estamos escuchando al Chota aquí en Radio Tarascaíta. Para todos los bujarritas. ¡Hombre! ¡Chemita! ¿Qué pasa, Chepa, macho? Joder, dígame quién te encuentre, tronco. Hola, ¿qué pasa, Rellanito? ¿Qué pasa, tío, macho? Te llamo el móvil, no me lo coges, joder, pero... Pues ya, ¿veis? Ahí en casa, tirado todo el día. ¿Todo el día estabas en casa tirado? Sí, poca cosa. ¿Pero qué pasa? ¿Que no tienes nada mejor que hacer? Bueno, sí, sí, me he puesto a currar. ¿A currar en dónde? Pues ¿en como dónde? Hemos terminado de pintar la cátedra. ¿Ya habéis terminado? Hombre, ya lo sé, eso ya lo sé yo, que habéis terminado de pintar la cátedra. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Ahora qué tienes? Me he metido de celador. ¿De qué? De celador. ¿Eso que de los que miran el celo de que, los pollos? Que, o tan, que no, chico, que eso es celador. Un momento, que me estáis atabullando. Vamos a dar la vuelta a esto. A ver, ¿qué pasa? ¿Que te has metido de celador tú? Sí. O sea, que con la experiencia que habías cogido en la cátedra, has puesto en el currículum y te han cogido de celador. No, es que a ver, entonces, hay una chica que va ahí a tomar la metadona. ¿Quién? La Loren. Que curra ahí en el 12 de octubre. ¡Vale, por Dios! ¿Pero quién y es? Me ha enchufado. ¿Pero quién es? Porque yo conozco a dos de allí. A la Loren y a la Mercedes, ¿no? No, es otra chica, Juanma. Es de Puente Vallecas. ¿Es amiga tuya, entonces, me dices? Sí, de que éramos chiquititos. Una amiga mía que vamos, buah. Bueno, entonces, ¿qué, Chemita? Porque es que a mí esto de... De seguir los guiones no me gusta nada, compadre, ¿sabes cómo te digo? Pero ¿qué dice este hombre de guiones? Este hombre está emporrado, ¿eh? Que sí, que tiene alucinaciones, el Juanma, últimamente. Los guiones, oh, o sea, lo que tienes tú, paja mental que te metes tú en tu cabeza. En mi cabeza. Luego yo soy el que se está metiendo cosas en la cabeza. ¿Aló? Vaya por no, Dios, no, ese vaya es el Dios, otro, vaya el por Dios. Bueno, entonces estás metido... de ningún tonto, entonces, nunca. Entonces estás metido de celador. ¿Y cuál es tu función allí? Pues nada, llevar, vienen los enfermos al hospital. Bueno, y los... me dicen, oye, ¿qué te ha dicho? Veo el informe y les llevo a rayos o luego les dejo en una sala de espera. Anda, joder, chiquita. Bueno, menudo peligro tiene este hombre aquí en el hospital. Y tienes que ir por lo menos estoy trabajando, no como tú, ya, gordo. ¿Y esto que llevas ahí en el bolsillo? Que tú te estás tocando el huevo. No, ¿cómo que? ¡Yo el huevo! Pues bueno, los huevos. Vamos a ver, vamos a ver. Escúchame una cosa. ¿Y eso que trae en el bolsillo esa caja de pastillas o de la sacadú? ¿Eh? ¿Pero qué dices, Rellenito? ¿Cómo que digo? ¿A dónde las compra la farmacia? Claro que sí. Este chico está mal de la cabeza también. También, sí. Bueno. Si me las anda de la metadona, porque ya voy muy bien, Juanma. Hombre, ya. Entonces me dan las pastillas y ya no tomo el zumito. Anda, pues está gozando. Es que este gordo, de verdad. Oyente de Radio Tarasca, nuestro amigo Chemita, que se deja caer por aquí. Oye. Y nos cuenta que el celador, pues fíjate, nos alegramos pues un montón, la verdad, de que tenga curro, de que esté integrado, va con su batita, va empujando, tampoco tienes que forzarte mucho. Hombre, ¿no? La otra vez vi a un hombre y dice, doctor, que me encuentro con constipado. Ya le diste así. Tú. Me iba mi colega y se partía el culo. Que y ya... te jode como chana, Chemita. Yo, constipado, eso es un constipado grave. Que ya le diste tú el diagnóstico, ¿no? Sin pasar por el médico. Claro, pero es que yo también ya sé, Juanma. No, hombre, ¿cómo vas a saber, Chemita? Que sí, hombre. Cuando tú estás acatarrado, ¿qué te manda tu médico? Ah, pero bueno. Tú ya es que pues te bebes allí... mucho agua. Coño, ¿qué? Claro, Juanma. Joder, esa es medicina natural, Juanma. Oye, beber agua para constipado, tener líquidos. Oye, que me he enterado que en el bloque, porque oyente de Radio Trascal, yo vivo en el mismo portal que nuestro amigo Chemita, y que me ha dicho el Freddy's que te han metido a cursillos de natación, porque está él en el gimnasio, ahí en la mina, y me dice, ah, el otro día subía con él en el ascensor y me dice, bueno, que está... Que pues he visto al Chemita en la mina que se apuntaba a natación. Ah, pero sería otro Chemita. Yo no estoy en natación, no, Juanma. Pero si este chaval no sabe nada, si me acuerdo yo cuando íbamos a los pantanos que se tiraba y se ponía como loco, que se ahogaba. O sea, que el Freddy me ha engañado a mí. Sí. No me va a poder engañar que a mí. Que sí. Venga, que te has metido a natación para ponerte en forma. Que sabemos que estar detrás de la Loren, la de la metadona. Este chico, de verdad, que es que... Estas cosas no se pueden decir en directo, Juan Manuel. ¿Y por qué no se pueden decir en directo? Porque no, cosas, porque el abuelo no cosas, sabe que yo... Decimos cosas. Me estoy echando novia. Ah, bueno, vale, pero no me digas que no se puede decir y en directo. Y si entera el abuelo se va a pensar que le quiero echar... Por cosas personales, porque de a veces... la casa. Está mal. ¿Y la vieja qué? La vieja que te dice. ¿Qué vieja? Pues tu vieja. A ver, quita, ¿qué tienes ahí? Trae que te limpio. ¿Tienes ahí? En el moflete. Si es que se ha comido un trozo. ¿Quién te ha besado? ¿Quién te ha besado? ¿Merendar o qué? Ah, sí. La... Es Carmín. Joder. Oye, se me olvidó decírtelo, rellenito. La abogada te está esperando. ¿Qué abogada? Porque no ha sido a lo del campo. ¿Qué campo? Uy. ¿Qué abogada? El campo de la Leti, niño, que ya no vamos. ¿Cómo que ya no vais al campo de la Leti? No va, yo voy todos los días. ¿Qué dices? Hombre. Buah, ya está jujareando. No seas mentiroso, por favor, Chivita. O sea, que no estás yendo al campo de la Leti. Yo ya, estoy yendo aquello... todos no, los días, no, Juanma. Oye, te derrades de acá. Que me voy con la Lore. Con la Lore. Que ya se ha acabado la liga, macho, ¿cómo vamos ahí? Hombre, ya se ha acabado la liga. Pues ya estamos por eso mismo. Si es que estáis... Ah, vale, vale. Si es que te tiene que... Pero que también entrena el rellenito. Este chaval, que sabe lo que pasa, que se va al campo solo. Claro, y a mí me ha dicho el Frey que está en natación, que este está con la Lone, que se está poniendo en forma, que encima que dice que ya no le dan el botecito que da. Ay, Chemita, bueno, vas a pedir un temita porque te veo que te estás levantando y eso porque te vas. ¿Qué hace? Mira cómo se acerca a la cesta de... A la pues no sé de si pediste un temita ahora, ¿eh? Ay, pues ¿y entonces por qué te acercas a la cestita de mimbre? A la cestita con de mimbre. Con el flequillo ese que llevas, así, que parece un nido de cigüeñita. Es que este chico luego no se le puede decir nada en directo. Te pone Leo ese torcido como un rayo y no le puedes decir nada. Censura. Pues mira, le voy a decir al Daco que me ponga un temita de Curtis Mayfield. ¿De Curtis Mayfield? ¿Un temita que va a poner el Daco? ¿Del Curtis? Bueno, bueno, que estamos escuchando ya las agujas estrambóticas. Qué sí. Buen gusto tiene, Chemita. Hombre. ¿Hombre qué? ¿Qué? ¿De qué estábamos hablando, Juanma? ¡Suéltala! ¿Tú te acuerdas, rellenito? ¿De qué hablábamos? Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Just Madre mía, toma, que temita, toma, que temita, Chemita. Este lo ponía tu vieja, siempre te acuerdas, antes de ir a comer. Pero se ponía ella para limpiar el otro. Sí. Ey, mira, ey. Escuela que te lo saca de forma. Qué raro ahí, la verdad. ¿Por qué? Porque me muevo así. Es que... Si no está bailando, se está mediando nada más que la cabeza. ¿Has visto que te parece mucho a Muñeco Michelin? ¿Te has dicho a ti alguna vez que te parece mucho? Voy al váter, ¿vale? No. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Al váter. Joder, ya está este chaval ya otra vez que le ha dado un apretón. Madre mía. Chemita, cómo no. ¡Oye, cierra la puerta! Oyentes de Radio Tarascada, bienvenidos a esta nueva jornada. Y joder, aquí comienza otras dos horas más del programa. ¡Pues venga, pues nada! Hoy vamos a empalmar. Esto era una sorpresa que nos queríamos adelantar. ¡No lo sabíais! Pero nos vamos a tirar otras dos horas más. ¡4 horas! ¡Toma! Aunque el rellenito no quiera. ¿Cómo que no? No sabe nada más. Oyente de Radio Tarascada, que estáis ahí cada vez que no vamos a música. Es que no, es que yo me preparaba mejor los programas, es que tardamos... O sea, vamos a hacer jornada intensiva. No, a mí me da igual, niño. Si yo aquí llamo a la abuela ahora mismo y le digo que no hay cena. Y ya volvemos está, que se llamar, la vaya haciendo él. Volvemos a llamar a Landa Ríos. ¿También? Volvemos a conectar con Cholo. Joder, pues estará ya el chaval. Tú fíjate, durmiendo. Nada, que nos najamos. ¡Qué mentira! ¿Cómo que mentira? Alegría y cirugía. Pues ahora no me voy. No hemos tenido a Andrés Sanguita. Perdonarnos. Este bueno, no sabemos, porque él venía de camino. A lo mejor se ha ido a cortar el pelo, porque tenía el flequillo así un poco muy largo. Venía bastante largo. Sí, ¿no? Sí, esto nosotros estábamos esperando a conectar con Alf. ¡Joder, qué pena, macho! Al final fíjate. No hemos podido conectar con Alf. Bueno. Pero si bueno. Le llamamos al 11888 ese. ¿Al 11888? Que nos den el teléfono. A ver si lo tienen. ¿Sí? Hombre, a lo mejor. Pues venga, es lo que vamos a hacer. Sí. Si tú crees que vamos a llamar al 11888 y nos van a poner con el teléfono de Alf. Llama en directo al 11888. Hasta Melmac. Anda. Que lo bromeamos. Que nos vamos. Chemita no sale del baño. Pues, ¿qué hacemos? ¿Que le dejamos aquí encerrado? Sí, venga, ahora un niño. ¿Nos vamos? Sí, deja ahí un tema y nos vamos. Venga, déjale venga, un tema. Venga, dejamos. Corre. Marica, al último. El Juan va a ser mariquita, claro. Como siempre va al último. Quita, coño. Whips and rollies, ice chains and stogies. No bitch can hold me in this dark world. I hold it with the bolo grip, solo controller strip. Behold, PLO the click, man, it's over with so quick. Notice how we bang with the knuckles bare. Wu-Tang, keep it fresh like Tupperware. The jungle, animal house, get in your mouth. Polly with the wildlife, cannibal out. Give this five-course feeling effect. Real a cassette. Or with the mask on, peeling the tech. Killer hell, man, you feeling my set. Feeling my rep. And I'm at with the top down, wheeling the vet. Scoopy downtown, cop the brand and back to the pit. Twist a blunt in front of Taker, still maxing the strip. Stay sick with the rap shit, stacking them chips. In the pit, stick, sick cat, packing them grips. Bad bitch with the black six after my dick. She like, this your pussy, and she slash my click. Not a fake, not a fraud. See my name in the wall. Nigga straight like an inmate trying to make the boards make way and douche cake for sure. I lay law, stay raw. Cause a massacre with no chainsaw. Half y'all talk about it, but you don't want war. See my wolves eat the bones and we still want more. We be foaming at the mouth even. I doubt we leave without eating, so without reason. Pounds are squeezing. The lifestyle of fiends and beans. Big chains and green. Bitches ride like the screen machine. Oye, bueno, la puerta cerrada. Oye, alguien por fuera que me oiga. Bueno, pues nada, pues joder, menos mal que el felucho baja pronto. Bueno, si hay papel y chocolate y tabaco, fíjate, pues aquí va a estar mejor que en mi casa. Oye, esto funcionará. Voy a ver los platos del lago. Bueno, uy. Bueno, pues despido el programa. Hola, buenas tardes o mañanas y venga, adiós. Hasta luego. Joder, como craseo, macho. Oye, Bar, ¿tú eres un buen patriota americano? Yo sí. ¿Me sabrías decir las 5 primeras enmiendas a la Constitución? Las sé, fíjate. A ver. Te lo voy a decir. A ver. La primera, libertad de expresión. Sí. La segunda, derecho a tener armas de fuego. Sí. La tercera, derecho a defenderse de un ataque. Sí. La cuarta, derecho a tener un juicio justo y rápido. Afirmativo. Y la quinta, tener un mapache. ¿Un mapache o una zarigüeya? Un mapache. ¡Radio Tarasá!